Estamos al aire. Y arrancamos nomás. Arrancamos nomás. ¡Eh! Siempre está el Siempre con festejo. quilombo. Siempre hay quilombo con Siempre. este estudio. No se puede mantener nada limpio. ¿De qué se trataba este podcast? Pizzas, empanadas. Levadura algo era, no me acuerdo. Hablamos de cómo hacer pizzas. Claro, ahora tenemos a Cristian que nos va a recordar el nombre. ¿Verdad? No tengo la perra para que ladre, pero bueno. Estaría bueno meter un ladrido ahí en el medio del podcast. ¡Ah! Wolf, wolf, podcast. Ahí está. Bueno, bienvenidos a Levadura Podcast. El episodio número 8, ya dos episodios del gran episodio 10. Que no va a ser ningún especial, pero por el hecho de tener el 10, es bastante lindo. Y estamos a 3 del 11. Estamos al 3 del 11. Y antes del 8 viene el 7. Y después viene el 9. Así que Pero el 7 ya pasó. el 7 ya pasó. Sí. Un gran episodio, te digo, ¿eh? Bueno, chicos, ¿nos presentamos? Ya que estamos acá, o sea. Bueno, ¿te parece? No sé, ¿eh? No, no Siempre es sé. bueno presentarse. Siempre es bueno presentarse. Después la policía viene por nosotros. Es verdad, es verdad. Primero, Bueno, primero hay adelante. que presentar al señor Silencio. Señor Silencio. El silencio. Muchas Bueno. gracias. Voy a estar hablando más, ¿eh? Que otra vez. Debería Hablando más. estar más expresiva. Sí. Es un señor que últimamente se está expresando muy bien. Es que tenía que soltarse. Ya en el primer podcast, en el primer episodio ya fue. Sí, ojo, pero en cualquier momento se arma su podcast independiente y cagamos fuego, No, ¿no? no, no, no, no, eso no tiene que Silencio. pasar. Silencio podcast. ¿Te imaginas en serio Silencio Podcast? Silencio Podcast. 45 minutos. Todos callados. Y para la gente De que no quiere buenas. escuchar a otros hablar, sirve, boludo, es buenísimo. Ay, sí. Es más, podés escucharlo dos veces al mismo tiempo. Claro. Claro. Que no te distrae encima. Es el podcast Claro, perfecto para fantástico. estudiar, boludo. Qué bueno. Pero bueno. Bueno, nos presentamos. Al final, el señor Silencio. El señor Silencio, ¿y qué más? Bueno, yo soy Maxi. No, no sé si me presenté en los podcasts anteriores. No. Bueno, soy nada, el que tiró la iniciativa del podcast en Argentina Podcastera y bueno, acá estoy. Estamos en el primer Bueno, episodio, bien. ¿verdad? ¿Eh? ¿Estamos en el primer episodio? No, pero ya van 8 episodios, ya estamos grandes, ¿no? Pero bueno, ya fue. Ya tenemos un pelito en los huevos y todo. Sí, ya. Pero Pero en bueno. el primer episodio estaban ustedes. Maxi va a terminar diciendo: Maxi, soy Maxi, este es el episodio 80 y fui el que creó el podcast. Es que yo nunca me Como hago cargo de haberlo creado, o gran sea. meta, sí. Para mí lo creamos al principio los tres, o sea, empezamos a Claro. planear con Edu y después apareció Cristian ahí colgado. Había otro Hola, soy chico, Edu. pero ahí está Edu, mira. ¿Está Edu, de verdad? Pero bueno, ya gastamos 3 minutos del podcast, el tipo que nos está escuchando está puteando, no estamos diciendo absolutamente nada. Es No, no, genial. está bien. ¿Cómo que no? No, está. 3 minutos y 2 de 4 recién se presentaron, así que imagínate cuánto va a tardar para el resto, Tenemos 3 minutos para presentar. Bueno, hay que anunciar que este episodio va a ser especial. Gracias por la música de reggaetón de fondo. Sí, totalmente. Vale la pena aclarar porque me dejaron de lado. A mí me encontraron en la calle. Hola, soy Garrafo. No me presenté, así que me estoy presentando. Hola, Claro. mamá, estoy en internet. Hola, mamá. Lo encontramos ahí pidiendo moneditas. Le dijimos: vení, pibe, te vamos. Ya Grabamos fue. podcast, ¿qué tal? Claro, Acá te sí. vas a hacer millonario. Claro, claro. Acá te Todavía vas a no me volver pagaron, estoy millonario. esperando el cheque. Pero bueno, medio que se perdió ahí ese en el final, como se puso a llorar, boludo. Sí. Estoy muy emocionado realmente por las palabras que tengo que dar a la República Mundial y Universal en representación de. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! Bueno, en En fin. fin. Tengo que practicar más la presentación, me Che, parece, tuvimos una porque la verdad que estamos sincronización. para atrás. Che, todavía no nos terminamos de presentarnos. Pero bueno, yo soy Minuto Cristian, si 7. gustan. Él es Cristian. Vamos por Cristian. Para los que me conocen, para los que no me conocen, me llamo Cristian Carola. Y para los que me conocen, también. Ah, que... buenísimo. Bueno, bien, bien, bien. O sea, mismo nombre de día y de noche, eso está bien. Yo me llamo... No, todavía no. Yo me llamo Maxi, me dicen Maxi. No, me llamo Cristian, me dicen Cristian. De día es Cristian, de noche Carola. Carola. Vamos a decir por los que... hay gente que escucha los podcasts medio desordenados, que escucha el último, como un señor acá llamado Edu, pero... Yo lo mismo, Es que yo voy a lo práctico, voy a escucho el último, porque el último es el... es el más actual, y si me enganchan, claro, empiezo a escuchar los anteriores. Totalmente. O sea, yo pienso lo mismo. Porque y... escuchás el podcast, mirá, encontré este nuevo podcast, tiene 76 capítulos, me voy a escucharlo. No, ¿qué vas a escuchar un podcast que sacaron hace 4 años atrás? Escuchate el último y si pegas y ahí vas escuchando los anteriores. Totalmente, yo pienso lo mismo, y cierto colorado cordobés me critica por esta decisión. Cierto colorado cordobés llamado Saki. El señor S, que le mando un saludo. Me critica porque siempre digo, uy, tengo ganas de escuchar tal podcast, ¿sabes qué? Voy a escuchar el último. Me dice, no, culiado, no podés hacer esto. Me dice, y bueno, y surge una gran discusión sobre que yo sostengo que hay que escuchar, yo prefiero escuchar el último y después ir para atrás, ver cuál me interesa. No sé, yo soy de los que quiere escuchar desde el principio. Si en el principio no me gustó, listo, ya está. O sea, yo escucho desde el capítulo 1 y si me enganchó, escucho hasta el 100. Claro, lo ves como un cuentito. Claro. Pero aparte, hay muchos podcasts, una gran mayoría en realidad, que tienen continuidad. Onda, capaz hablamos del episodio anterior o se nombra una cosa que pasó. Y si no lo escuchaste, como que no entendés lo que está. Sí. Yo soy más devoto de escuchar ahora ahí el episodio 1. Igual del nuestro no escuchen el episodio 1 porque fue una cagada. Así que... escuchen. Vos fuiste una cagada. Cristian y yo fuimos recapos. ¡Para! Gracias, Edu. Dios. No sabemos cuál es el convenio acá. Ya que estamos en la presentación, ¿no? Que ya no están si por... Si estuviéramos jugando al TEC, yo y Edu seríamos pareja. Mierda. Y teníamos verga, Maxi. Teníamos verga. Bueno, yo y ese seríamos pareja y te digo que en el capítulo anterior fuimos bastante bien. No, así que... no, ¿cómo? O sea, es peligroso, todas estas... Claro, si vos, Maxi, y ese fuesen pareja, se estarían dando besitos, ¿no? No. Entonces, ya que Edu se prende, Es peligroso, yo no sé si voy a seguir viniendo. Vas a venir ese, por más que te tengamos que obligar. Bueno, pero ya que estamos en la presentación, vamos a explicar el... Porque cada persona de este podcast tiene un valor significativo. ¿Sí? Entero. Te enteras. Yo fui el que impulsé todo esto, así de una. Cristian fue el que puso el nombre al podcast, que es algo muy importante porque estábamos ahí con Edu puteando a ver qué onda. Rompiéndonos la cabeza para buscar el nombre original, el nombre llamativo. No. Una locura, apareció Cristian y dijo levadura. Mi perro se llama levadura, paf. Mandamos levadura. Y Edu fue, digamos, mi primer compañero así de podcast que me dio una mano para hacer esto más realidad y me metió un poco más en la seriedad de construir el podcast porque él ya venía con la idea de proyectos. Así que, y ese finalmente, que, bueno, principalmente... ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Que fue, bueno, ultra copado todo, nos ayudó un montón y ahora está formando parte de lo que es el equipo de musicalización del podcast. Así es. La musiquita que se escucha atrás, más, la mayoría de las ideas y demás vino con... Sí, al que le tiramos todo el laburo después de edición y todo. Claro. El laburo post-edición, en realidad. Claro. Porque edita acá la posta de Maxi, igual. Ah. Y así, o sea, yo edito, digamos, la parte de la canción del principio, la del final y por ahí la del medio, pero en realidad ese es el que mete todas las canciones y sincroniza todo, así que... Bueno, nada, ya llevamos casi 10 minutos, como habíamos predicho. Eso significa presentarnos. Que no tenemos nada para hablar, ¿no? Sí, así es. Así vamos a estar las 2 horas, precisamente. tratando de describirnos a nosotros mismos en un entorno. Claro. Pero a diferencia del podcast anterior, hoy tenemos demasiados temas para hablar. De hecho, si no empezamos ahora, vamos a terminar en 3 horas. Realmente. Y bueno, la primera sección, deberíamos meter cortinas, ¿no? En cada sección. Ahí tenemos laburito, parece. Yo no pienso cantar como cierto personaje de la farándula, eso. Animate, boludo, animate, dale, canta. No, aparte ya es marca registrada de cierto medio visual, de sonoro. De juego se ponen a hablar. Se me echan así. Qué buena canción, boludo. ¿Por qué no tenemos una canción así, boludo? Son muy grosos, son muy grosos. Hablando de intros musicales, y justamente vos estabas diciendo ese del cordobés, creo que se llama Ezequiel también. No, tiene un nombre que no sé si tengo permiso de revelarlo. Bueno, el cordobés. El señor Saki Chanes. No tengo el permiso de revelar el nombre de documento. Bueno, hay que decir que... Perdón. Bueno, me cae la risa. Y tienen una intro cantada también por ellos, y que con el ritmo del tema de Messenger. Y ahí me compraron. Es verdad. Bueno, vale la pena mencionar el señor Saki Chanes y el señor Shingo, dos provincianos de Argentina. Haciendo el podcast de Tac Tac Duncan. Voy a decir de dónde surgió. Y si no les gusta, que se vayan a cagar esos dos putos. Una cosa que quiero mencionar es que... ¿Cómo se llamaba? Estaba Saki y el otro Saki chico. Shingo. Me gustó más Shingo. Me gustó mucho más Shingo como lleva el podcast. No sé por qué, pero... pero tiene como una forma de explicar las cosas que me enganchó mucho, o sea, pues capaz que Saki también es muy bueno, pero se pone a putear de la nada. Se pone a putear de la nada, capaz. Los dos son muy buenos. Levadura Podcast, el podcast donde hablamos de otros podcasts. Sí. Es verdad, un podcast de podcast. Un podcast de podcast. De hecho, bueno, en el capítulo 7 hicimos casi lo mismo, revisando Argentina Podcastera, sí. Hablando sobre otros podcasts. Así que sí, escúchenlo, Tac Tac Duncan, con K, Tac Tac Duncan, que viene de justamente del sonidito del Street Fighter. Del Street Fighter. Que no sé cómo es el real, pero pero justamente vino de eso, de tirar un algo similar al real, a la frase real. Al poder de la patada de Ryu y Ken. Claro, exactamente, de Ryu y de Ken. Lo que me gustó mucho es que tiene un común debate de los niños rata. Y capaz que se ponen un poco... Eso fue muy bueno, estuve totalmente de acuerdo en todo lo que dijeron. Sí. Tenía como una muy buena visión, capaz, a diferencia de lo que la mayoría de la visión tenemos. Onda, yo también decía, bueno, son unos pendejos de mierda, pero tiene razón, o sea, no hay que putearlos tanto. Hay que... Hay que putearlos, entre comillas, hay que putearlos. Un poco para que aprendan, para que entiendan. Es así como a tu hijito de 2 años le pegas en la colita para que vean. No, eso no se hace. ¿Qué es eso? Minecraft, no, nene, cerra eso. Vení, pon el Megaman. No. Tomá, puto. Claro, Edu Junior, vení, tomá. Jugá de la sofá, no me juegues Minecraft. Cristian reveló que ahí lo reveló medio bajito que era un niño rata, así que bueno. Ahora va a tener que estar mayor, ¿no? Esto no puede quedar así. Aguante Minecraft pirateado. Pirateado, Dios, con el hard. Ay, Dios, mirá, el otro yo día. No quiero decir nada, pero alguien en su estado de Facebook puso que jugaba Minecraft. No voy a decir quién. Como tengo huevos, lo voy a decir. Yo soy un jugador de Minecraft. Sí, pero no soy. No soy ese tipo de jugador de Minecraft. O sea, jugué Minecraft durante un tiempo. Me gustó, me gusta más por cómo lo armó Notch. Ahora Notch se fue a la mierda, pero me gusta la dinámica que tiene todo. Pero ya no lo juego. O sea, es como ese tipo de juegos que jugás una vez y dos y ya está, te aburrís. Lo que a mí me sorprendió. Minecraft está hecho totalmente en Java, excepto en la versión de la Xbox, a nadie se le ocurrió hacerle un porting. O sea, es una basura. Entonces, yo tengo una Nvidia GT 9800, que tranquilamente corre el Assassin's Creed, re fluido, pero el Minecraft lo corre lagueado. O sea, lo corre para el orto. Un juego pixel art lo corre mal. Entonces es como... ¿Pixel art? No, es que es pixel... No, sí. Sí, es pixel art, pero... No, entendí el chiste. Sí, lo entendí, pero no sabía cómo rematarlo, hijo de puta. Dale, no me metas esos chistes. Che, ¿de qué carajo estamos hablando? Todavía ni empezamos con lo que era del podcast. No, estamos hablando de tus defectos. No sé para qué nos matamos haciendo temas y al final terminamos de cualquier pelotudeo. No, te juro, pará. Vamos a empezar de nuevo. Bueno, bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Todo lo que grabamos hasta acá lo cortamos y empezamos de nuevo, ¿les parece? Estamos robando tiempo, boludo. Bueno, la primera sección se llama la nueva sección. Volviendo en internet hasta que le pongamos un nombre más original. Claro. Que se basa en las boludeces que encontramos por internet. Y bueno, voy a arrancar yo con un pequeño texto que me compartió un amigo mío por Facebook. Y dice así, es del juego de Zelda, The Legend of Zelda. Zelda sería el título de la serie de acción en vivo que se centraría en un juego llamado Enlace. Que debe rescatar a la princesa Zelda y salvar a Hyrule. Hyrule, perdón. Un joven ya, y remarcado, ¿no? Esto está marcado en un iPhone. Un joven llamado Enlace, cuando lo vi me quería matar. O sea, decía, ¿qué carajo? ¿Cómo Enlace? O sea, esas bueno, traducciones sí. Españolas. Sí, sí, no, pasa que es una traducción de automática, seguramente eso. No, porque era un artículo español. Pero bueno, tradujeron así a lo bestia. Pero mirá que te digo, no me sorprendería que llegue a ese punto, porque los españoles sí son bastante extremistas, por decirlo en cierto sentido, de traducir todo. De hecho, había leído una nota en la cual por qué en España es tan popular el doblaje de las películas de todo en general. No, pero tienen una obligación, me parece ahí, ¿eh? No, todas las películas tienen que ser dobladas al español. Claro, aparte de una obligación, es más bien una costumbre que ya traían desde la época franquista, la dictadura española, claro, sí. Y demás cosas. Que era para promover, aparte de que eso ayudaba a la censura, también hacía que ellos podían meter propaganda política. Y así contaba, qué sé yo, casos de cómo Casablanca o no sé qué cosas, que hacían ciertas referencias, ellos le cambiaban totalmente el contexto. Igual no son los únicos que mandan ese tipo de cosas. Por ejemplo, Pokémon, la franquicia, en el doblaje, esto fue mexicano, me parece. Pero en realidad era de Estados Unidos. Las partes donde Ash hablaba de su edad o lo mencionaban, sí. Las cortaban para que no apareciera la verdadera edad de Ash. No. O sea, onda de que siempre tuviese la misma edad. Total, el dibujo no se notaba, pero Ash, era como una censura. ¿En algún punto de la vida? ¿Eh? ¿Ash llega a crecer en algún punto de Pokémon? Porque siempre sigue siendo el mismo pibito de... Cuando crecen lo retiran y empieza una nueva generación. Así se mueve. No, pero, o sea, ¿en serio? Yo veía, sí. No sé, yo Pokémon lo vi hasta la tercera generación, que era la posta donde allá en su época eran 150. Claro, la primera generación. Yo soy más grandecito que ustedes, tampoco tanto, pero te digo, o sea, cuando veía Pokémon eran 150, ahora son como 600 y no sé cuánto. 680 y algo. No, ahora son más. No, aparte sacaron... Son horribles, sí, o no. Bueno, salvo algunos, Lucario, por ejemplo. Pero... no, para mí hasta la segunda generación, o sea, hasta Pokémon Crystal, digamos, Pokémon Gold, Silver y Crystal fue muy bueno. Después ya lo dejé porque ya empezaron cosas raras, ya empezó a desinteresarme. Digimon 1. Y el 2. El 2 arrancó y el 3 fue... El 3 yo ya no lo vi. Al 3 ya no lo vi porque simplemente empecé a ver cosas más, cosas diferentes, pero igual. Y es como que después ya le perdí la mano y era mucha paja agarrar y empezar a ver todo lo que me faltaba. Yo nunca lo continué. Yo veía episodios así por la tele a veces. Claro. Lo que sí me gustaba era mucho jugar a los juegos, que era por donde arrancó todo. Sí, el Digimon 1 de PlayStation 1 era la gloria. Uh-huh. Era hermoso ese juego. El 2 no lo entendí ya. Uf, se empezó no a volver. Se iba con el tanquecito ahí, chujo. Y de repente un monstruito que salían 3 y super RPG, no. No, era terrible. Bueno, y en... Perdón. Antes de seguir hablando de Digimon, están haciendo justamente la continuación. La primera serie. Exactamente, que son un par de años después, claro, con los mismos protagonistas, claro, de las dos primeras temporadas. No, de la primera. Ahora, Sí, en la segunda temporada sí. Le meten a un pibe más. Pero aparte, lo que hacen, me parece, es hacer de cuenta que 2 no pasó, que Digimon 2 nunca pasó. ¿Ah, sí? Es una cagada cuando hacen esas cosas. Me parece que. No sé, para mí, dentro de todo, está bueno, qué sé yo, porque son los primeros, que eran mejores personajes. Sí, pero la única diferencia de la segunda temporada es que le meten a la hermanita de Tai. Tai, Kai, uno de los dos, no me acuerdo. No, eran todos nuevos, excepto los dos. En la segunda temporada era así, en la segunda temporada aparecía no eran 7 elegidos, eran 8. Y estaba la hermanita. Claro, sí. Y solamente eso. Y estaba el hermanito de Matt, ¿era? Claro, también. Sí, pero él estaba también en la primera. Él era parte de la primera. Sí. Sí, es verdad. Sí. Uh-huh. Bueno, ella también, pará, tenía a... Sí, estaba, pero claro, no era. Era no, es no el era Gatomón, pero no sé si era Gatomón. Gatomón, que se convertía. ¿Gatomón era que se llamaba? Sí, Gatomón. Y que se convertía en Angewomón. Sí. Más como un gato se transforma en un ángel. En un ángel mujer. Y después en un dragón, boludo. No sé, no entendí nada. Era Falcor, encima ese dragón era igual a Falcor. El de la historia sin fin. La cantidad de copias que meten por ahí. Son terribles. Una vez mi mamá, cuando era chico, me trajo un CD de juegos de Digimon, supuestamente. Y adentro tenía hentai. ¡No! Terrible. Cris, habla un poco más alto, Cris, que se escucha mejor. Bueno. Dor. A ver, ahí, mucho mejor. Sí. Mi mamá me trajo un jueguito de Digimon. Y yo, como buen hijo de cristiano, con 10 años nos metí. Dije, voy a jugar a este jueguito. Y cuando abrí estaba lleno de hentai. Lleno de hentai. Y dije... Obviamente no le dije a mi mamá. No, obviamente. Bueno, y ahí ustedes imaginarán lo que pasó. Bueno. Pero, para, ¿tenía el juego? ¿Cristian? No, era puro gente ahí. Era puro gente ahí. ¿Y qué es? Cristian comenzó a jugar. Cristian nos cuenta. Cristian se ha encerrado para jugar. Con el Jackie Gander. Cristian encontró nuevas formas de evolución. Eso es Digimon. Cristiancito, ¿qué haces encerrado en tu pieza? Estoy jugando Digimon. Wow. Y después cuando iba al colegio le contaba, no sabía, estaba jugando Digimon. Dice, no, nene, eso no es Digimon, le dicen los compañeros de colegio. Vamos a jugar Digimon, man. Se ponían en bolas. Mis compañeros tipo decían, no, qué bueno esto. Y luego era hentai, ¿entendés? Pero para, pregunta importante, ¿era hentai de Digimon? No. Oh, pues sí, señor. ¿Viste que ¿qué quiere ver? El hentai es re... ¿cómo explicarlo? Es súper... Exagerado. O sea, yo me cago de la risa, yo no me puedo... Sí, no, bueno. No puedo motivar con eso, es muy bizarro. Terrible. Sí. En 10 años, imagínate. Sí, no, empezás a buscar hentai de los Simpsons, es muy perturbador. Esa fue mi experiencia con Digimon. Maldita regla 34 que... Pará, perdón, ahí entendí por qué te gustaba más Digimon entonces. Claro, Digimon, sí. Cristian mirando Digimon, Cristian mirando Digimon descubrió las cosquillitas en la entrepierna. ¡Wow! Siento cosquillitas en las piernas. Cristian perdió la virginidad con Digimon. Ya nos estamos yendo Cristian perdiendo la virginidad. Amor, ¿puedes decirme Digievolucionar? Wow. Ahí me quedo re traumado, ¿no? Quedó así. Bueno, nos estamos yendo a la mierda, muchachos. Zelda, volvamos a Zelda. No, pará. Vete una noticia más y después seguimos. Pará. Lo de Zelda era un caratelito de mierda que terminó ahí, pero me cagué tanto de la risa que lo quería meter. Este se van a buscar de culo. Garronazo empieza la noticia. Es de TN Tecno. Publicada por Cuánta Razón. Y basta de chivo. Garronazo. Pagó $456 por la MacBook más delgada y liviana del mercado y le mandaron la foto impresa. Está bien. Que se juega por MacBoy. Un británico fue estafado por un vendedor del sitio eBay al que le compró una computadora. En vez del producto recibió una hoja de papel. Y te muestran la foto del tipo, o sea, después te la paso, Edu, para que hagas la... La estoy viendo ahora mismo. ¿La estás viendo? No, sí. se va al carajo, mal. La cara... Está muy bien. La estamos viendo, pero después póngala para los chicos. Si no, la publicamos en la página. Para los sí, oyentes. Hay que publicar en la página. Se va la cara del tipo de decir la puta madre. Pagó por el papel más caro de servir, ¿no? Sí. Algo que no cualquiera lo hace. Ahora, loco, si querés comprar una Mac, vas a iPoint y listo, no podés andar en cosas así. Sí, pero seguramente tenía algún tipo de, no sé, descuento, rebaja, yo qué sé. No. Bueno, le salió caro igual el papel. Sí, ¿no? Sí, claro, siempre te conviene esas cosas comprarlas nuevas y listo. Sí. Porque son cosas muy caras como para arriesgarte a que pase algo. O sea, una Mac, una MacBook Pro Retina acá en Argentina está saliendo, obviamente, al precio argentino. En Mercado Libre te la venden la de 15 pulgadas a 40 mil pesos. O sea, no, imposible. Entonces, 40 mil pesos. ¿Entienden lo que es eso? O sea. Sí, no, un despropósito total. Luego, sí. 40 mil pesos te armás la mejor computadora del mundo mundial, boludo. Olvídate, con 10 mil te armás una linda máquina. Sí. O te compras una Wii U. te compras una Wii U. ¿Qué onda con Wii U que están todos ahí? La Wii U. ¿Por qué están todos desesperados por el Wii U? A mí nunca me terminó de gustar tanto Nintendo. No, a mí tampoco, pero sin embargo me ofrece de placeres no sexuales, por ahora. No los de Digimon. Aunque claro, no los de Digimon. Bayonetta todavía no sé. Bayonetta 2. Andás a ver si tiene un juego también de Digimon para Wii U, así que... No sé, no creo. Hace mucho que no están saliendo juegos, ¿no? Me parece de Digimon. Yo no vi ninguno. No tengo ni idea. De ninguna no sé. Consola. No sé qué pasó. Cuando mi mamá me tiró el CD, o sea. Y bueno, se ve que descubrió jugar en el Digimon que te regaló, nomás. Sí, lo dijo, no más Digimon. Sí, no más Digimon para vos. Che, Chris, sí, hablando de vos y tus ¿sí? fantasías. Pará, ¿qué juego tiene? ¿Eh? ¿Qué juego tiene? Digimon All Star Rumble. Para Wii U y para sí. 3DS. Sí. No, pero pará, había salido otro para Play 3 y 4, creo. No, solo para Play 3. Que era el, como el 3 del Digimon Rumble Arena. Era horrible. Gráficamente era horrible. Parecía un juego de PlayStation 2, el hijo de puta. Pero... Sí, eso. El Digimon Rumble de Arena, me acuerdo, de Play 1. De Play 1 era. Era hermoso. Era una especie de Super Smash Bros, pero sin la mecánica de tener que tirar al rival. Tenía una barra de vida. Tenía devoluciones también, que duraban un tiempo. Como cualquier juego de pelea. Claro, hablando muy bueno. Hablando de juegos de pelea, no tiene un carajo que ver, pero está bueno mencionarlo. Yo estoy mojando, de hecho, con ese juego. Está en Steam el nuevo Mortal Kombat. Sí, la preorden. Sí, sí. Hermoso. Sí, sí. El $60... Y si lo preordenás, te dan a Goro. Oh. Muy bueno. No, no lo vale. Sí, es carísimo, pero. O sea, no, vale. No es que no estoy diciendo que no vale el juego. Para mí no vale la pre-orden solo por dólares. Uh-huh. El juego probablemente lo termine comprando el primer día. Como fanático de Mortal Kombat. Sí, sí, sí. O pirateando. No, se fue. No, lo que pasa es que lo compro realmente para jugar online. No queremos decir lo que hice yo con Life is Strange para conseguirlo. Nadie quiere saberlo. Está bien. ¿Para PC? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno. A full, búsquenlo en Steam, que es una locura. Volviendo al tema de ¿cómo internet. Se llama? De internet. Cristian me estuvo diciendo detrás de... ¿Cómo usáis esto? No es cámaras. Enough. Sea, Enough. No. Que tiene algunas boludeces de internet para contarnos. No son boludeces como estas boludeces que vos contaste, como que alguien le dieron una MacBook de papel. Pero no sé cuándo vamos a publicar esto, pero podríamos decir lo de Amazon. Oh, sí. No sé si va a llegar la gente, pero bueno, por ahí esto creo que dura una semana, semana y algo. Bueno, Amazon no. Por. No llega. ¿No llegan? No. Bueno, entonces vamos a refrescar en la cara. Si no podemos publicar claro. Antes, nosotros claro, estamos publicando claro, en anticipado. Sí. Y ya fue. Bueno, como somos gente buena, claro. Ahora mismo voy a agarrar y voy a poner el perfecto. Link que tiene la noticia. Ah, eso, sí. El enlace. Sí, bueno, Amazon está por San Valentín, que es el día de los enamorados. Está regalando algo así como creo que son 140 euros en aplicaciones pagas. Que son aplicaciones que están buenas. O sea. Es un montón, 140 euros, la verdad. Y son más o menos claro. Como 20 aplicaciones. A 20 pesos pagas. Pensé que me ibas a decir. Eso como 20 pesos. Redevaluado. Pero ¿cómo es la onda? ¿Vos, vos tenés que descargarte. El link de la App Store de Amazon, que uh-huh. Le vamos a dejar el link ahí en Facebook, que no lo descargan por el ¿cómo se llama esto? Por el Play Store, sino que lo tienen que descargar, descargarse el APK por internet e instalarlo. Y ahí vos entrar con tu cuenta de Amazon y tenés uh-huh. la tienda. Es como si fuera un App Store o claro. Un Play Store, pero de Amazon. Todo bueno, y ahí tenés todas las aplicaciones gratis que son, mira, tenés el, ¿cómo llamaste? El preguntados, viste la opción sin publicidad. Oh, sí, voy a ir a comprar el preguntado ya mismo, voy. Sí, totalmente. Pero, se fue de mi vida. La edición goti igual, ¿eh? La goti. La goti que no me encanta. Tenés el pro de Jazz. Puta madre, gracias Ethermax por... Brindamos tantos juegos espectaculares. De hecho está... El desarrollador del año. Sí. De Dotti. Yo escuché que estaba compitiendo con el Final Fantasy, ¿eh? O sea, está ahí. A mierda. Sí. Eso es una locura. También tenés el Shazam Encore. Oh. Que no tengo ni idea qué es lo que cambia con la versión free. Pero bueno. Es free, así que hay que descargarlo, no importa. ¿Alguien más de DC? Después tenés el... Office Suite Professional 8, que es para ver todo lo que es Word, PDF y todas esas mierdas. Otra cosa que voy a piratear, comprar. Loco, vale $20 esta aplicación, bro. O sea, $20. Y está gratis. O sea. Es, sí, claro. Podés comprar demasiado porno con esa plata. después tenés el Runestan Pro. Ese sí, es espectacular esa aplicación también. Yo la uso mucho. Bueno, la uso. Eventualmente. Bueno, cuando salgo a correr, bueno, la uso. Ah, pero para claro, Cristian, ¿esta plata está destinada a un conjunto de aplicaciones o puedes comprar cualquiera? No, ellos te dan algo así como, yo te digo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ¿Eh? Algo así como, son como 40 aplicaciones que te dan ellos gratis. Ajá. Paga y te la dan gratis, ¿entendés? Sí. O sea, no es que claro, sí. Cualquiera. Claro, es una selección. Claro, ellos te seleccionan 40 pagas y te dan gratis. Por supongo que debe ser un cierto tiempo, no sé cuánto. Tenés algunos juegos, tenés M-Secure, que es una, está muy buena, es una aplicación para guardar todas las contraseñas tipo 1Password, no sé si la conoce. Sí, no soy muy partidario de esas cosas porque no, se te rompe no. Eso y ya te descubrieron todas las contraseñas. Todo. Claro, ni hablar. Bueno, el 1Password o M-Secure, que es lo mismo en realidad, es tipo vos acordándote de una contraseña, te acordás de todas tus contraseñas. Porque lo que hace es... es tipo un cajón de contraseñas, ¿entendés? Te administra las contraseñas. Claro, o sea... Y 1Password también lo que hace es que... Bueno, vos... Para que vos guardás tu cuenta de Facebook, ¿no? Entonces vos cuando instalás Facebook, ya no tenés que loguear si tenés 1Password instalada. O sea, te logueas solo. Uh-huh. También pasa con Twitter y creo que alguna más. Y ahí tenés opción para... ¿cómo se llama esto? Para guardar yo, las contraseñas de los bancos, de, bueno, las contraseñas de las redes sociales. Está muy buena, es una buena aplicación. El tema que es, hay que ver hasta cuándo tan seguro es. Porque, o sea, está todo bien con guardar la contraseña del Spotify, ¿entendés? Pero no sé si te guardaría la contraseña de mi banco. No, para nada. De hecho, el tema con ese tipo de aplicaciones es justamente eso, que vos no tengas que estar metiendo tu contraseña en diferentes computadoras, en diferentes desde diferentes lugares, y solamente con eso ya poniéndola una sola vez no la volvés a poner nunca más. Claro, sí. Claro. Eso está bueno, es muy popular. Ya te digo, hasta hace 4 meses, 5 meses atrás no estaba, creo que no estaba para Android, y en iOS estaba, era paga. Es una aplicación que salió en Mac primero, y en Mac vale algo así como $20. No hay para Windows. Lo usan mucho. Debe ser una de las... Yo te digo, yo escucho muchos podcasts de tecnología y todo eso. La gente lo recomienda mucho. Pero ya te digo, no sé hasta qué punto le confío mi, claro, sí, mi sí. Cosa. No, yo prefiero más loguearme con Facebook o Twitter, que sé que es mucho más inquebrantable, y listo. No. Y si no, me la acordaré, y si me la olvidé, que vaya a mi mail o un regalo. Por ejemplo, la de Amazon. La de Amazon me lo olvido siempre. Siempre me lo olvido. Sí, me logueo y cada vez que me vienen a loguear tengo que pedir que me la devuelvan a mi mail porque no me acuerdo la puta contraseña de Amazon. Oh, la contraseña de Amazon. Yo la tengo recordada, pero seguro que no me la acuerdo si la escribo en otro lado. Oh my god. Hablando de contraseñas, quería mencionar un pequeño detalle para la gente que hablando de estas cuentas locas, Netflix. Yo tengo cuenta de Netflix y decidí, o sea, hacer el login con Facebook. No les recomiendo hacerlo, la verdad. ¿Por qué no? Yo lo tengo con Facebook. ¿Por qué? Porque, digamos, en la... si usan notebook o en web van a estar felices, todo login con Facebook, sí. Es re cómodo. Pero si se ponen a usar Android, tabletas, no sé cómo funciona en TV, pero en Android no tiene la función de login con Facebook. Entonces no hay forma de loguearse. Si tenés la opción, ¿no? No, yo te digo, la estuve viendo, la miré de arriba abajo, es el login común, nada más. Sí. A ver, mirá, me voy a fijar ya, porque yo lo tengo con Facebook y lo tengo en el celular. Capaz que la actualizaron algo, pero yo me o sea, me quise loguear a lo loco y no pude. No pude loguearme a Netflix. ¿Por? Y hice la prueba de poner el usuario y contraseña de Facebook así a mano y tampoco me lo tomó. Quizás sabés lo que hice yo. Yo quizás hice la cuenta y después lo vinculé. Claro, sí. Yo lo hice. De hecho, o sea, yo en realidad lo que hago es loguearme con Netflix y después es una vinculación para mostrarme los contactos, nada más. Claro, sí, yo también hice eso. Yo no logueé derecho de Facebook. Claro, no, yo logueé derecho de Facebook y bueno, gané el mes gratis, esa locura. Pero después me quedo con Facebook, o sea. No sé, así que no les recomiendo hacer eso, al menos hasta que Netflix cambie ese sistemita. Es tan fácil hacer un login con Facebook en Android, pero bueno, lo tienen que armar. Eso sí. Bueno, así que Netflix se la come. No, pero yo por eso no tengo Netflix. Popcorn, que es espectacular. Está bueno, popcorn. ¿La conocen? Sí. ¿Sabes que nunca la probé? Yo tampoco, pero me dijeron que muy es buena. Muy buena. No hay que pagar, ¿no? Ahí es gratis. No, es gratis. Sí, es gratis, pero justamente es ilegal. O sea, no es parte de peruano. No, tenía entendido que no era ilegal. Y por ser por el hecho de que no era ilegal, estaba haciendo una competencia muy fuerte con Netflix. El tema es que yo hasta donde sabía, el popcorn original lo hicieron unos argentinos. Uh-huh. Se lo cerraron por obvias razones. Por ahí venía la mano. Y lo que hicieron los locos fue liberar el código. Liberaron el código y por eso no hay una sola versión de popcorn. Tenés una de las más estables, pero no. Si vos buscas en Google Popcorn Time, la página que sale, la principal, es la más estable, pero no es que hay una sola. Hay un montón, por lo que ahora Storm sale de Popcorn. Usan el código de Popcorn. Ah, o sea que es medio así, tipo un código así compartido que hace. Claro, que ellos libraron el código. Ah. O sea que vos podés crear tu propio Popcorn. Sí. Si querrías, si te dan los juegos, o sea. Ajá. Y entonces, no, o sea, pero existe una versión estable, digamos, de popcorn. Sí, ¿sabes? Sí. En Windows, la versión, o sea, está en beta, pero anda. O sea, no. En lo que en Linux anda espectacular. No se traba nunca. Pero en Windows y en Mac todavía. Sí, sí, lo que estoy viendo es que te tengo que bajar un cliente para poder usarlo. Claro, no es como Netflix o Cuevana, que. Claro. Que no. Es una aplicación, sería. Eso es lo que me parece que le falta a Netflix: una aplicación de escritorio que puedas bajar. Pero ¿con qué sentido? Y sí, con el hecho de que. A ver, levantarlo de un navegador con lo que es Netflix, digamos. Se vuelve pesado. Más si tenés un montón de cosas abiertas, yo qué sé, estaría bueno tener una autonomía. Aparte, no sé, es como que te obliga a usarla desde el navegador. Y si yo quiero, no sé, usar, no quiero abrir el Chrome, ponele, o Firefox, o los que quieran usar el navegador, y solo quiero ver Netflix, hacer una especie de modo de inmersión. Entonces estaría más bueno tener un programa Netflix que vos abras y ya está. Sí. Sí. No sé, no me aportaría mucha medida realmente, claro. Pero bueno. No sé. ¿Y así lo consideras? Si yo lo usara, o sea, yo no lo uso, pero, o sea, que si yo lo tuve ese mes gratis que te regalan, lo habré usado una o dos veces. Y yo tengo la costumbre de que yo abro el Chrome y me abre automáticamente el Outlook, el Twitter, el Facebook. Y si quiero, y cuando estaba mirando, sí, se quedan abiertas. Y es muy rompebolas, así que qué sé yo, tener que cerrar todo eso para abrir Netflix, porque si no me salta el mensaje de Twitter, me saltan las conversaciones de Facebook. Claro, por esa mano va. Por ejemplo, yo tenía Facebook abierto y Netflix, y capaz que estaba mirando House of Cards y escuchaban plup. Así. Bueno, obviamente. Lo que pasa es que cuando vos, yo qué sé, cuando vos abrís el Chrome lo digo en general. Sí. O sea, refiero a. Yo voy el que más uso. Vos abrís el Chrome y es como que está ahí. Entonces decís, bueno, voy a abrir Facebook, Twitter y yo qué sé. Y el Twitter. Bueno, no, yo si abro Netflix, cierro todo lo que me hincho las pelotas. Claro, sí. Pero creo Twitter, que tiene que ver con una cuestión más psicológica de inmersión. Si vos lo tenés ahí suelto, no digo que sea una aplicación para Windows, que sea una aplicación de Chrome, al menos. Una suelta que vos puedas acceder como una extensión. Claro. ¿Entendés? Que tenga algo así. Pero no sé. O sea, de hecho, capaz si la hay, nosotros no la conocemos. No sé. Mira, oficial no creo que haya. Pero capaz que alguna unofficial debe haber. Pero yo creo que no hay por el tema de lo que usan. Que usan, ¿cómo se llama? Microsoft. Viste que está programado, no está no sé, programado. O sea, vos para usar Netflix en la computadora, en Linux, hasta que. Bueno, antes no se podía usar. Por el tema que vos necesitas el Microsoft, ya tienes. Microsoft algo. Claro, entonces creo que es por eso que no pueden hacer una aplicación. ¿Por dependencias? Bueno, por eso que expliquen. Bueno. A ver, ¿estudios en estudio? Bueno, no importa. Es una pija igual. Yo lo uso en la pija. Bueno, está bien. Y así, ahí está. Microsoft Silverlight. Esa basura. Ah, Silverlight. Sí, que era eso, por eso no se podía usar en Windows, en Linux, digo. Justamente porque ¿sí? no te soportaba eso. Claro, sí. Pero... Yo supongo que debe ser por eso, debe ir por ahí. Porque, acordate que, yo siempre lo veo desde el punto de vista, o sea, los locos son multinacionales que ven el negocio, ¿entendés? No lo hacen es por algo. Claro. O sea, yo quiero entender que es por eso y no porque le da paja. O sea, y bueno, sí, puede ser. Generalmente es por eso. Sí, o sea, si viene un negocio, no. No, porque no. Pues yo creo que hace un estudio de mercado y ve o algo pasa, ¿entendés? Porque yo no creo que una empresa tan grande como es esto, o sea, es. Vos pensás que afuera se usa esto, o sea, no se ve televisión. O sea, mucha gente. Afuera vive Netflix, o sea, es genial eso. Yo apoyo mucho la idea de que se abandone el concepto de la televisión como cable. O sea, totalmente, no, bueno. Está radicando eso justamente. Yo creo que... No, pero la televisión como televisión, la televisión de hoy no va a desaparecer. No, eso nunca. Probablemente no, pero yo qué sé, es más divertido. A ver, como uno se mete a una market de Android o de iOS para ver las aplicaciones nuevas. Uno se mete a Netflix para ver películas que salieron. Es muy raro que vayas puntualmente a ver una serie. Onda, es como ver porno. O sea, no sabes lo que buscas hasta que lo encontrás. Claro, es así. entonces, básicamente, Netflix es eso. O sea, cuando uno entra al sitio, te das cuenta que todo es un estallido de cuadrados, es una cuadrícula de películas y series, y te dice, y esto lo recomendado para vos, y esto es lo que te podría gustar, así como Spotify. Estamos en una generación en donde uno tiene ganas de acceder a una aplicación para que le ofrezcan cosas, porque obviamente uno llega del laburo, quiere pasar el tiempo, y la mayoría de las veces, excepto que seas muy fanático, o estés siguiendo una serie, una película, querés sentarte que te ofrezcan cosas. O sea, te diga, bueno, mira, esta película estaría buena para que la veas. Listo, aprieto clic, ya está, veo la película. No me preocupo por los subtítulos. Entonces, eso es lo que hace que Netflix sea un éxito. Sí, y aparte de eso, que vos fijate que ahora lo están implementando canales como TNT, ¿cómo se llama el otro? Sí, el canal, ahí está. Es el tema de que vos antes terminabas una película y ¿qué pasaba? Te fumabas 15 minutos de los créditos. Uh-huh. Ya, ¿y qué pasa en Netflix? En Netflix vos se termina la película, te dan los créditos, pero ya tenés la ventanita abajo con que te va a empezar otra cosa en 10 segundos. Uh-huh. Sí, ¿entendés? Eso es buenísimo. Sí, eso es una serie. Claro, eso lo que hace es que vos no te levantes de la silla y quieras seguir viendo, ¿entendés? Porque si vos tenés que agarrar, qué sé yo, esperar 15 minutos a que empiece otra cosa, por ahí te vas a la mierda. Entonces vos ahora ves que los canales ya no te dejan los créditos 15 minutos. Sí. O te lo pasan rápido, porque justamente se dan cuenta que es algo que no rinde. Sí, claro. Sí. A mí claro, aparte tenés el tema de la publicidad que está mostrada de una manera diferente. No vi publicidad en Netflix. No sé si es porque justamente por eso, o sea, tenés la opción de pagar para no ver publicidad. Y tenés en mi caso, como te dije, yo no uso Netflix, pero tenés lo usás y es algo parecido al Spotify, que te sale una publicidad que no molesta, pero está ahí. Más que nada termina siendo publicidad de para usar Spotify o Netflix Premium y nada más. Y es un detallecito así que generalmente no molesta para nada. Bien. No, igual pero, te digo, Spotify se está poniendo bastante violento con el tema de las publicidades. Yo tengo Spotify Premium porque me gusta, pero yo escuché los usuarios así free que les están metiendo hasta publicidades de video, o sea, están haciendo mucha publicidad. Pero el tema es que no nos tenemos que olvidar que yo creo que también va a pasar con los podcasts, no ahora, pero sí a largo plazo. Tatará, compré cereales Marquitos. Los mejores cereales sí, de la. Sí, vos reíste, pero sí. O sea, ya hay podcasts que sí. O sea, que la industria es re prostituta, ¿entendés? Toma, o sea, Coca-Cola. No solamente. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Sí, no, pero me pagan por esto, no se preocupen. Claro, pero tenés que tener en cuenta un factor de cómo haces la publicidad, porque tenés en la televisión que te cortan una película cada 5 minutos para mostrarte 3 minutos de publicidad, sí, te rompe las pelotas, te quedas con las te estiran una película de 1 hora y media a más de 2 horas, y, o peor, cuando te meten una película larga como El Señor de los Anillos. ¿Quién no habrá visto en un canal de aire una película como El Señor de los Anillos y te meten publicidad cada rato y terminas viendo una película de 3 horas y encima te están recortando la película? Es insoportable, eso es insoportable. Sí, sí. Claro. En el caso de un podcast, yo creo que la publicidad va a terminar siendo de una... va a ser positiva. ¿Por qué? Porque, boludo, te pones a pensar que bueno, nosotros tenemos sección de juegos, pero hablamos de juegos que nosotros jugamos eventualmente. Pero mirá, si viene una empresa de juegos y te dice, mira, pibe, tomá plata, jugá este jueguito y hablalo. Y bueno, decí que vayan a comprar de mi tienda. Encantado. Boludo, encantado. Está abierto. Cualquier estudio desarrollador está abierto a que traigan plata, claro, y jueguitos. Pero si hablemos de un millón de ellos... Y armamos un gamer. No, chicos, nosotros somos un podcast que somos totalmente puros, no vamos a hablar nunca de publicidad. Alfajores Jorgito. ¿Sabes cómo? Pero si tuyo sino mal, digo. Jamás vamos a hablar de ningún... Uy, lo estoy tapando a Cristian cada rato que habla. Es re prostituta, o sea, justamente yo estoy arrancando la facultad y estoy haciendo lo que es simulaciones virtuales y videojuegos. Y estaba hablando con mi director de la carrera hoy. El loco es publicista, ¿viste? Y me comentaba que es verdad, o sea, un juego es 50% del juego y 80% la publicidad. Es así, ¿entendés? Porque, bueno, vos decís, este juego es una mierda, pero ¿cuándo lo dijiste? Cuando lo compraste, olvidate. No lo dijiste antes. Bueno, vos decís, bueno, yo, Destiny vendió la preventa de, no sé, te tiro 100 juegos, ¿no? De los 200, de los 250 que sacaron. Y de esos 100, 80 lo compraron ellos mismos. Olvídate que es así, porque eso hacen la gente en los stores, las empresas grandes de juegos para móvil. O sea, ellos mismos se compran el juego muchas veces para que suban ranking. ¿Tanto como eso? ¿Es necesario, realmente? Es que la gente que te va a comprar el juego que está último, la gente si te compra los primeros 3, 4. No va más para abajo. No sé si estoy tan de acuerdo. Hay gente que hace colas durante días. No olvidemos el caso de Apple, de las colas y las carpas. Sí, bueno, pero Apple es otra cosa. O sea, vos cuando hablas de Apple, pero... hablas de otra cosa. Pero no es tan diferente del hype que produce un juego como Destiny o un juego que lance Ubisoft. Sí, no sé. Yo creo que sí, es muy diferente. Vos pensás que la gente que tiene la cultura de Apple es otra cosa, o sea, son... Claro. Apple no es solamente una empresa, ¿entendés? O sea, la gente no tiene hype por el iPhone, o sea, no es solamente el hype por el iPhone 6 Plus, ¿entendés? A ellos les gusta todo lo que hace Apple, todo. Sin importar lo que sea y lo que valga. Exactamente. Sí, están muy idealizados. Están muy idealizados. O sea, Apple es una empresa más, que ya más es otra es cosa. Algo más. Claro, exactamente. Lo llevaron a un nivel mucho hasta religioso. O sea, ellos tienen como religión Apple. No quería usar la palabra religiosa, pero sí va por ese lado. ¿Vos viste la película de Silicon Valley? Sí. Esa te marca mucho el tema de la ideología, que se peleaban entre ellos. Eso era así, el fanatismo terrible. Primeras épocas. Exactamente. Igual se lo merecen, o sea, tienen un buen software, por más que sea cerrado, tienen un buen hardware. Yo me acuerdo cuando Steve Jobs, cuando vivía, dijo la frase que él quería que lo que se vea de afuera sea tan lindo como lo que se ve de adentro. Vos abrís un iPhone y lo que es la placa madre, todo es perfecto, o sea, es todo muy bien armado, muy bien arquitecturado. O sea, no tiene nada pegado, nada raro, o sea, como las máquinas de antes, digamos. Sí, sí, así todo, salen, ¿no? Los celulares. Y claro, no, pero... ¿alguna vez vieron lo que gana Apple por iPhone? No son más de $40 lo que ganan. Ellos ganan en los servicios. Claro. No tanto así. Un iPhone... Sí, yo te juro que leí un... Un iPhone estaba aproximado, o sea, construir un iPhone costaba algo así como $100-120 por ahí era. Y ellos te venden un iPhone hoy por hoy, un iPhone 6 Plus, a casi $1,000. Pues yo había leído que el iPhone 5S no era que su ganancia no era en lo que son dispositivos, sino en servicios. O sea, tanto sea música, videos, películas, qué sé yo, ahora con el Apple Pay o esas cosas. Lo que pasa es que ellos no venden dispositivos, ellos venden experiencias. Ellos venden un ecosistema. Te venden la experiencia de tener un iPhone, y eso es algo que... en lo que aciertan y en lo que la mayoría de las otras empresas cometen el error, onda. No sé si hablamos de este tema en los podcasts anteriores. Aparte, más allá de lo que es el tema de venderte cosas, ellos te venden también un estatus. Hay gente que se compra un iPhone. Socialmente está revisado. Claro, exactamente. Te asumen que te da un estatus. Por más que lo sepas usar o no, te da un estatus. Tener una MacBook Pro es una MacBook. Sí, seguramente. Es muy diferente a decir, tengo una PC, tengo una Alienware. Wow. Alienware. Bueno, para tener una Alienware hay que tener un estatus de la puta madre. Claro, pero igual, o sea, a lo que voy es que vos te puedes comprar algo que hace mucho más que una MacBook, que una Mac, o sea, que y al final termina siendo ahí opinó el señor silencio. gastando menos que tienen mejores especificaciones, o terminas gastando más que tienen más especificaciones, pero no es lo mismo que decir tengo una MacBook. Sí, pero si te compras una Mac para revisar Facebook, sos un pelotudo. Así nomás. Totalmente. Y es lo que mucha gente puede ser que haga, así que realmente no sé si la mayoría de la gente se compra lo que realmente necesita. Termina comprándose lo que suele querer comprarse para aparentar algo. De hecho, me acuerdo una anécdota que nos contó un amigo muy fanático de las Mac, pero él sí labura con una Mac y la explota la MacBook. Y nos contó así que una amiga suya se compró una Mac, las de 13 pulgadas, y la tipa le dice, no me gustó. ¿Le puedes poner Windows 7? Y con el dolor de su alma se lo tuvo que poner. Qué mucha batería. No, pero que la venda y después que se compre una notebook normal. Y listo, no le puede poner Windows, ya una Mac. Yo laburo con Mac. Yo tuve una iMac en el laburo y ahora tengo una. ¿Estás diciendo que programás en Android en una Mac? Sí, totalmente. Bueno. Se puede, pero sigo... Digamos que sigo prefiriendo... No, igual te digo, yo fui a Google acá en Argentina. Uh-huh. Y... ¿cómo se llama? Están todos con Mac. Todos con MacBook. Sí. Todos con MacBook. O sea, no es que por ser Google, no... Mismo está el caso de los de que si vas a Microsoft, no hay nadie que use Windows, por ejemplo. Esas. Me acuerdo de la conferencia de Windows 10. Sacaron una foto de toda la gente, todas con Mac. Y lo que pasa es que... Pero, no, igualmente hay un pensamiento colectivo, está instalado colectivamente, que si vos trabajás en multimedia o en algo así, necesitas usar Mac. O sea... ¿Sabes lo que pasa, Chris? Es que volvemos a lo mismo, volvemos a la cultura, volvemos al... estoy trabajando en Mac, me da estatus, soy una persona seria. No es tanto. Mucho de eso. No es tan así. O sea, yo te digo, yo he probado en Mac programas de... Mac tiene unos programas de multimedia, uno que no puedo recordar ahora, de edición de video, que solo es para Mac, y es espectacular. O sea, compite con el Sony Vegas. Pero escúchame, vos no lo podrías hacer con el Sony Vegas. Ni, o sea, tiene unas herramientas de video que pegan el carajo. Y en sonido siempre, o sea, en lo que es audio, principalmente siempre gano Apple. No nos olvidemos del iPod. No soy un pro Mac, pero como que mido ciertas cosas. Yo tampoco, pero... quizás si lo podríamos comprar al precio que vale, quizás precio calidad es rentable. Ajá. O sea... Bueno, yo ahora un amigo mío se va a Estados Unidos y por 16 mil pesos me trae una MacBook Pro Retina de 15, 16 mil pesos. No sé si yo me puedo comprar una computadora de esa calidad por 16 mil pesos acá en Argentina, notebook. Uh-huh. No estamos hablando de ese editor. No sé. Y que no pierde valor. Vos una notebook no la podés vender. O sea, vos te compras una notebook y tenés que terminar de decir, bueno, no, nadie te quiere comprar una notebook. Ah, sí, eso sí. O sea, nadie. Eso sí. O sea, es como que la tenés y al pedo, la vas a tener hasta que se rompa. No, bueno, pero tampoco hay que comprar las cosas pensando en un valor de reventa. La idea es comprarlo y usarlo hasta que no te dé más porque el dispositivo no te dé más. No. Al menos yo no tengo esa política de comprar algo. Yo sí pienso en el valor de reventa. Yo ni hablar, yo sí pienso. Porque... ¿sabes cuál es el tema? Que vos después querés crecer, qué sé yo, ponele. Vos te querés comprar, querés pasar a una computadora mejor. Siempre vas a tener pérdida. O sea, nunca vas a poder venderlo. No, ni hablar. No estamos hablando de propiedades que vos podés vender y van a subir. La diferencia es, vos te compras una Mac, la tenés, te sirve por X tiempo, todo bien, pero después tenés que comprarte una nueva Mac. Si querés levear de máquina. En cambio, con una PC, vos agarrás, listo, mi tarjeta de video ya no me sirve, me voy a comprar una nueva. Pero en PC de escritorio. Claro, ahora. Sí, eso sí. Yo estoy hablando de notebook. Estás hablando de notebook. Lo que te quiero decir es esto. A ver, yo, mi amigo, estamos hablando en Argentina, ¿no? Obviamente, afuera no sé. Mi amigo me trae la MacBook Pro y 16 mil pesos, todo joya, 17 mil. Yo acá, la uso 2 años por N y después la puedo seguir vendiendo a 20 mil pesos, ¿entendés? O a 15, si quieres, a 10 mil, que no vale 10 mil ni en pedo. Pero ponele que la venda a 10 mil, yo tengo una pérdida nomás de 6 lucas. Yo me compro una notebook de 16 mil pesos, hoy a 2 años la tengo que vender mucho más barato que esa. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces vos decís, bueno, yo quiero pasar de modelo, ¿cuál es el problema? Si yo no vendo lo que tengo, tengo que desembolsar otra vez 15, 20 lucas. Y no 5. Claro, claro. Lo mismo pasa con los autos. Yo cuando mi viejo se compra un auto, yo le digo, fíjate lo que estás comprando. Porque vos si comprás X auto no se vende, ¿entendés? Claro, inevitablemente tenés que ver el precio de reventa o uno no piensa que me voy a comprar esta notebook, pero de acá a 3 años me va a valer menos. No es lo primero que pensás, pero sí tenés que tener en cuenta de cuánto tiempo lo vas a usar, el valor final, y así como en ese sentido sí, las MacBook no te discuto, son se devalorizan menos. Lo mismo que los iPhones. Exactamente. El iPad también. Tienen un valor un poquito menos de lo que te cuesta uno nuevo, pero ese poquito termina siendo, o sea, ese poquito termina siendo vendido a alguien que tiene una, que tiene un iPhone, que tiene un, no sé, quiere elevar. Generalmente el que compra un iPhone un iPhone usado es que tuvo, tiene una versión anterior al iPhone que está queriendo comprar. Pero vos, Josh, digo, vos agarras, querés vender. A mí, mira, yo tengo un Nexus 5, ponele, ¿no? Yo lo compré a 7.500 pesos. Yo a ese celular no le puedo sacar más de 5.500, 6.000 como muchísimo. Ahora está usado a 7.000. No, nadie te compra. Te puedo saber, yo traté de vender, no te lo compran. O sea, no te lo, no, por esa plata se compra un iPhone 5, un 5S. Claro, claro, porque aparte de eso, tenés que tener en cuenta que sí o sí te van a estar, uno, te van a regatear, dos, por lo que cuesta eso te compras una gama media que ya lo vale. O sea, ese es el problema con el tema de los celulares de gama alta, que se valorizan, y uno nuevo te cuesta lo que vos estás vendiendo uno usado. Si con Android no recuperás ni en pedo la plata que vos invertís en ese celular. No, total, para nada. Para nada. O sea, no hay chance de que vos. Yo te acuerdo, yo modo me compré un S4. El primer gama alta que tuve, si le llamaba una forma, fue un S4. Yo lo compré libre, algo así como 6.000 pesos, bueno, lo traje de afuera. Y le tuve que vender a 4.700. Porque no me lo agarraban más que eso. Ni hablar que si vos lo tenés en venta durante 4 meses, lo vas a vender, porque siempre hay un pelotudo que te lo compra caro. Pero sí, estamos hablando de que vos lo querés vender. Si vos no lo querés vender y no necesitas la plata, y que yo tardás en venderlo 5 meses, ni hablar. Es como si yo tengo un Fiat 147 en la puerta con 30.000 pesos. Lo tengo ahí durante un año y medio. ¿Algún boludo va a caer? Claro. Se lo quiero vender a cualquier persona a 30.000 pesos. Me dicen, espera, loco, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro. Sí. Eso es lo que pasa con Apple y con el resto de las empresas. Todavía no hay empresa tal que esté tan fanboneada como Apple hoy en día. Que ya digo, es una religión más que. Sí, pero el hecho de que tenga fanboys no lo hace mejor empresa igual. No, yo no estoy hablando de que sea mejor empresa o peor empresa, sino de que hoy en día no hay empresa igual a, en lo que es ese sentido. Yo, Google para mí es mucho mejor empresa de lo que es Apple. Sí, pero pasa que Google apunta a otra cosa también ya. No apunta nada más que a cierto. Claro, justamente a cierto por eso rubro. Justamente por eso estoy de acuerdo con Cristian que Google es una mejor empresa. ¿Por qué? Porque está buscando expandir el mercado y buscar nuevos, claro, sí, nuevas tecnologías. En cambio, Apple es una empresa que se dedica únicamente a comerciar. Es una empresa casi dogmática, o sea, es así, o sea, claro, tienen sus reglas, sus vendo mi iPhone, vendo mi iPad, vendo mi Mac. Vendo mis iPods y ya está. ¿Qué más me ofreces? Google como empresa está innovando, invirtiendo. Estuve, Hipertextual, no sé si conocen la página web. Sí, no. Había hecho una compra de blogs. Sí, yo lo sigo mucho, pero hay veces que me desagrada mucho cómo son muy tendenciosos hacia todos los productos de Apple. Son periodistas de tecnología siempre. Exactamente, sí, pero son muy tendenciosos. Hay veces que ya es enfermizo lo pro Apple que son. Bueno, y habían hecho una comparativa de cómo las HoloLens de Windows no son innovadores como lo es el Apple Watch. Y de entrada se te cae la cara porque vos decís, son dos cosas que no puedes comparar, son tecnologías diferentes con propósitos diferentes y lo quieren poner como que la tecnología que te ofrece el Apple Watch es invisible, no te das cuenta, que ahí es como tiene que así es como tiene que ser la tecnología futuro. Pero en cambio, te das cuenta y es un puto reloj que te da que te avisa el mensaje que llegaste en el celular. Que de hecho, incluso no funciona si no tenés un iPhone. O sea. Sí. Sí, sí. Bueno, con Android pasa lo mismo. Saben que Android tiene más portabilidad. Yo fui a... Creo que sí, se los había contado cuando fui al evento este. Bueno, me pareció poco útil, o muy en pañales, mejor dicho, para no tirar abajo una tecnología que recién acaba de arrancar. Esto de las smartwatch. No le vi demasiada utilidad. Pero bueno, nada. O sea, seguramente hay gente que le va a encontrar una utilidad. Yo creo que más allá del tema del fitness y todo eso... no va a llegar a ser mucho más que eso, por el hecho de que seguís necesitando el celular para poder interactuar con ese dispositivo. Cuando empiezan a crear dependencias, creo que ahí cometen el mayor error. O sea, que una cosa dependa de otra para funcionar, hace que claro. Tengas que llevar las dos cosas y empieces a sumar y no está tan bueno. Claro. Te digo, el único smartwatch que me pareció... Que dije en algún momento, ese lo compraría. Es el Fitbit, ¿cómo se llama? No, el Fitbit. ¿El Nike de Sony? Es el Fitbit, la marca Fitbit. Estoy buscando ahora cuál es Si no sabes cuál está muy bueno también, el Pebble. Sí, está muy bueno ese también. Está muy bueno. No, y no sé si va. No necesita del celular, ¿no? ¿O sí? No. Son totalmente independientes. Lo que sí puedes hacer es que después lo conectas y te ponen. Puedes bajar las. La info que guardo. Acá está, la Fitbit Surge. Que es el único smartwatch que dije, este vale la pena. Es un relojito que tiene que te da todo lo otro que te muestra. Lo del tema de los latidos del corazón, la caminata, el ejercicio, te marca todo. Y creo que la batería duraba como una semana, una cosa así. Acá está, la batería dura más de 7 días. Yo siempre vuelvo a esta premisa que tengo yo de que si lo hacen, empresas tan grandes, por algo lo hacen. O sea, empresas como Apple se han equivocado haciendo vergas que después las tuvieron que sacar, obviamente. Pero que se jueguen todo por todo, o sea, no todo por todo, pero que inviertan. Porque vos imaginate que para hacer uno de esos relojes, loco, no están 3 meses, ¿entendés? O sea, claro. 2 años, 3 años. Claro, de hecho, lo caro que salen es justamente porque justifican el tema de investigación y desarrollo. Yo creo que si es algo que les lleva tanto trabajo y que ellos no vean mercado para eso, yo creo que ellos algún hueco en el mercado ven. Mira, hoy por hoy, Apple antes, o sea, en la época de Jobs, él sí seguía una corriente distinta a las demás. Todos los teléfonos estaban siguiendo una tendencia, Apple te ofrecía algo totalmente distinto. Hoy por hoy, Apple es una empresa más porque te directamente vio que todo el mundo pedía celulares más grandes. Apple dijo, ok, acá tenés un celular de 4 pulgadas con el iPhone. Sí, nunca hubiera pasado con Jobs eso. Claro, exactamente, Tim Cook dijo, vamos a seguir la tendencia porque eso es lo que quieren. Todo el mundo quería un teléfono más grande, pero que siga siendo un iPhone. ¿Ya? Toma el iPhone 6, toma el iPhone 6 Plus. Todo el mundo está sacando smartwatch. Toda la gente quiere comprar un smartwatch por hype, por lo que sea. Algún boludo le encontrará utilidad. No sé cuánto. Sí, pero no nos tenemos que olvidar. ¿Querés un smartwatch? Toma un smartwatch. Dame tu plata, yo te lo doy. No nos tenemos que olvidar que Tim Cook es un tipo que es el que hizo crecer a Nike. Es un tipo que tiene una maestría en lo que es administración de negocios, claro. Marketing, o sea... Es un tipo que solamente no entiende nada de tecnología. Claro. Pero el loco sabe vender. Claro, es casi lo mismo de que hacía Steve Jobs. El tipo no era un... Sí, pero Steve Jobs él era un gurú, él sabía... Él no te ofrecía un producto, te ofrecía un estilo. Un estilo de vida, una forma de ver las cosas. Un ecosistema. Claro, claro. La gente que tiene iOS, le cuesta tanto salir a lo que es iOS. Yo digo, el pibito que tiene una Mac, que te tiene un iPhone, que te tiene el iPad, que te tiene el Apple Watch, le cuesta salir a lo que es, ponerle, comprarse un celular con Android, porque tienen todo tan cerrado, o sea, no cerrado, tienen un ecosistema tan perfecto. Cerrado, sí, es cerrado. Que les cuesta, ¿entendés? Tan propio, eso sería el tema. Eso, ni hablar. Exactamente. En cambio, Jobs te ofrecía una tendencia, un estilo, una cultura. Ahora, Cook lo que hace es exactamente, sigue vendiendo lo mismo, pero el tipo dice, mira, esto es lo que quieren, esto es lo que se vende ahora, vamos a darle eso. Sigamos ofreciendo Apple, sigamos ofreciendo la gente, los fanboys de Apple, por decirlo así. Ya tienen metidos el chip de Apple adentro. Es lo que se llama glocalización. Exactamente. Es agarrar, ver lo que el pueblo quiere, hacerlo, pero sin perder la esencia de la empresa. Claro, exactamente. Es lo que hace McDonald's, es lo que hace Arcor, es lo que hace... Totalmente. Cualquier empresa, ¿entendés? O sea, McDonald's viene a Argentina y, McDonald's para los judíos. Es McDonald's, pero es las vacas están matadas sin sufrimiento, ¿entendés? Bueno, algo pasa acá. No. Ellos te hacen lo que la gente quiere, no voy a leer bien. Pero sin perder la esencia de la empresa que... Exactamente. Y eso, Cook lo que hizo es... Vos querés un iPhone más grande, ok, te sigo vendiendo un iPhone, pero te lo doy más grande. De hecho, Apple, hoy por hoy, según había leído, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, es la empresa más grande del mundo, superando a varios. Bueno, chicos, tenemos que seguir otro tema. Okay. Tenemos de todo, está buenísimo el debate de Apple, la verdad que da para largo. Pero un día podemos hacer un especial y largar con todo, pero si no, después se nos acaban todos los temas juntos. no nos va a dar el tiempo. Nos vamos a una musiquita. ¿Musiquita? Vale. ¿Vamos a una música? ¿Vamos con un corte? Dale, tenemos que hacer algún tipo de acapela, ¿no? En las próximas canciones, algo. Bueno, puede ser, no sé, Si el público se suma con unos pecines, capaz que lo hacemos. Bueno, vamos con el temita. Temita, señor silencio, ponga el tema. Thank you. al programa, ¿no? Ahora sí es. Volveremos. Como en el 86. Dios, qué manera de arrancar, ¿no? Bueno, sección jueves. Sección cuenta, no. No, ¿cómo? Sección no, jueves. Estaba por toda otra cosa en mi planilla. ¿Qué pasó? No íbamos a hablar. Bueno, arranquemos, series. ¿Ya estamos al aire, boludo? Sí, dale. Series. Bueno, a ver, ayúdenme y arranco. Dexter. No. Contanos de Dexter. Creo que es espectacular. O sea, no la terminé de ver, pero hasta donde voy viendo, en realidad me encanta el personaje. O sea, me encanta Dexter. ¿De qué se trata? Fuimos al lado del motivo. Se trata de un tipo que vive, el loco es psicópata. Y eso te lo remarca toda la serie. Porque, ¿cuál es la cualidad de los psicópatas? Es que no sienten empatía por los demás. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, un psicópata te puede matar a una persona que no siente nada. Bueno, este tipo de Dexter es un loco que es psicópata. Desde chiquito le gusta matar. No sabe por qué, pero a él le gusta matar. Él ve matar como si fuera un arte, ¿no? Así que llamado de una forma. O sea, el loco los agarra, los hace mierda. En realidad era como más como una necesidad, ¿no? O sea, el arte... El loco le... No, claro. El arte lo ve después, como cuando es más grande, pero... De chico él no puede entender por qué siente esa necesidad y ese gusto por matar, ¿no? Entonces el padre, ¿qué hace? El loco dice, bueno, mira, loco, te gusta matar, yo te voy a enseñar cómo hacer para matar y que no te descubran. Y aparte te voy a enseñar de que vos tenés que matar a la gente mala, ¿entendés? Claro, de última, vos matás, pero matás a forros, ¿entendés? A forros. No matás a gente buena. Entonces el padre, Milico, ¿viste? Era Milico de ahí en Miami, que es donde vive él, le enseña justamente a cómo hacer para poder matar y no ser encontrado. Ahí todos los códigos de Harry. Bueno, el loco crece y se hace forense especializado en lo que es la sangre. Entonces... bueno, y lo que más me encantó de la serie no es cómo matan ni cómo cortan ni cómo nada, sino es la personalidad del tipo, que es que básicamente el loco siempre remarca que él puede entender que la gente esté feliz, pero no puede sentirlo. O sea, él no puede ponerse feliz, no puede ponerse triste, no puede ponerse nada. ¿Entienden? O sea, es como que el loco no siente. Claro. Es justamente la cualidad de los psicópatas. El loco no puede ponerse en el lugar del otro. Dice, yo entiendo que vos estés feliz, pero yo no me puedo poner feliz. Está muy bueno por el tema de que es bastante profundo. No es un loco así que mata y ya está. No. Le da todo un sentido. De hecho, él tiene un oscuro pasajero y todo eso. Hay libros de esto. Por eso mismo, eso fue gracias al padre, al padrastro. El loco es adoptado. Que el padre, como te dije antes, o sea, le dice, bueno, loco, tenés, si te gusta matar o sentís la necesidad de matar, matá a gente que realmente, a ver, esto es cuestionable, ¿no? Que lo merezcan. O sea, si vos crees que alguien merece morir, ¿no? Es tu problema, pero supuestamente, sí. O sea, no agarres a una viejita que está en la calle y la mate, ¿entendés? Es la misma ideología de Death Note, o sea, el hecho de hacer justicia por mano propia. Bueno, pero el tema es con Death Note que después se lo morfa, o sea, es como que lo supera. Yo hasta donde. ¿Cómo lo supera? Claro, o sea, es como que. O sea, el Don lo supera a sí mismo, decís. Claro, la capacidad de matar lo supera a ¿cómo se llamaba el loquito? Seguí mirando. Seguí mirando las siguientes temporadas. ¿Dexter? Sí, vas a ver que también le pasa algo similar. Bueno, yo digo hasta donde yo voy. Spoiler. ¿Qué es la temporada? ¿Qué temporada es? No me acuerdo por cuál voy, pero creo que es la 2. Ah, claro, te falta un montón. Porque en un momento como que... Es re vieja la teleserie ya, o sea, tiene esos manitos. Esto no es mucho spoiler, pero en un momento pierden el control. O sea, está como... Todo está bajo control en las primeras temporadas y después como que medio se le va de las manos la situación. Luego se empieza a complicar. O sea, es lo que te muestra la serie en torno a todo lo que va pasando. Es que se supone que en algún momento tiene que perder el control porque no... No puede ser que el loco... filete de gente sino más y que nadie o nadie se cuenta o que él pueda lidiar contra su propio él. Sí, o sea, pasa por muchos estados, te digo, está muy bueno porque es como, yo qué sé, es como leer Batman. Sé que capaz la comparación tiene mucha distancia, pero así como Batman se conocía más peleando contra los villanos. Claro, sí, el chabón es un psicótico. Entonces es el mismo feedback, o sea, Dexter a medida que va luchando contra otros asesinos y van pasando cosas, como que él se va conociendo más a sí mismo y empiezan los dramas existenciales y un montón de cosas. Y bueno, hay de todo, ¿verdad? A ver, digo, es espectacular. A mí, en lo que voy, ahora la gente que está en stand-by por el tema de que tengo que mudar esas pijas, pero... Ahora cuando ya la semana viene se normalice todo, voy a arrancar de nuevo. Porque ya digo, me gustó cómo lo encararon. Que no solamente te cuento una historia, o sea, es más profundo, ¿entendés? Uh-huh. Y me gusta eso. Te digo, consejo, no le creas a los boludos que dicen que cada temporada de Dexter pierde su esencia. No es así. Lo mismo va para los oyentes. La realidad es que cada... excepto... Obviamente la primera temporada fue espectacular, tuvo un cierre que no tuvo ninguna temporada. Pero bueno, hay un cierre más grosso, pero no quiero decir nada. Cada temporada es diferente, es muy diferente. O sea, en cada temporada se trata una temática distinta, hay otro tipo de Dexter, o sea, en algunas es un Dexter seguro, en otras es un Dexter mucho más perturbado, en otra como que recupera la seguridad, en otra cambió... Es un Dexter que va cambiando. Y no decrece, al contrario, en algunos puntos crece y en otros, bueno, se mantiene ahí. O sea, no se puede pedir que esté la atención constantemente en la serie, pero realmente es una serie que, para mí, yo me vi todas las temporadas hasta el final, no tuvo decrecimiento. O sea, fue una muy buena serie y tuvo 8 temporadas, mal recuerdo. ¿O estoy exagerando? Sí, creo que fue por ahí. Okay. Pero bueno. Y, Cristian, contanos qué otra serie más viste. La polémica de este momento. Oh. Ah, sí. Better Call Saul. Bueno, esa es un spin-off de... supuestamente de Breaking Bad. De Breaking Bad. Voy a ser sincero. No pude terminar de ver el capítulo. No está la bomba que tiró. ¡Pum! Aburrí. Ese pone efecto de sonido bomba. Yo supongo que con el paso del tiempo va a ir mejorando. Quiero creer yo, o sea... No sé, supongo. La verdad que no tengo ni idea por dónde va a ir. ¿Por qué pensás que es así? Porque es aburrida, no lleva nada. Porque me llama mucho a... ¿Por qué pienso que es aburrida? ¿Sí? No sé por qué me pareció aburrida, pero te juro que no la pude terminar de ver. O sea, pasaron 25 minutos de la serie y no me había dicho nada la serie. O sea, literalmente no había pasado nada. Tuve los primeros 20 minutos donde tenía el loquito a Saul Goodman, que es el abogado, callado, o sea, no hablaba. Era una película muda, literalmente era mudo, o sea... No hablaba. O sea, tenía los primeros 10 minutos que está en blanco y negro y no hice una palabra. O sea, me aburría. Cosa que no me pasó con Breaking Bad. O sea, está bien, en Breaking Bad tenés un montón de capítulos que son de relleno y que son para cortar presupuesto, porque es así, es obvio. Sí, aparte, la primera temporada tampoco fue. No, es verdad. Fue muy lento. Empezaron, sí. quizás. Cris, sí. ¿Cómo arranca puntualmente? Contanos a ver qué. Better Call Saul. Uh-huh. Sí. Arrancan con la vida pasada del loquito. El loco no siempre fue el abogado no prestigioso, ¿viste? Porque el loco es un chanta, quiera o no, el loco es un chanta, sí. Pero que de última le va bien, ¿entendés? Es un chanta que la hace bien. Pero hasta que el loco llega a ser un chanta que la hace bien, el loco antes trabajaba en una cadena de comida rápida, creo que era algo así. Esos 20 minutos donde te muestran la vida de él, que no habla, ¿qué? Nadie dice nada, ¿entendés? O sea, está en blanco y negro y callado. Termina siendo un embole. Y eso me la bajó muchísimo. Yo llegué a los 25 minutos de serie y la saqué. Porque me aburrí. No te digo que me metas un. No sé, una super trama. Pero loco. Claro, porque. Enganchame de algún lado, ¿entendés? Lo que tuvo Breaking Bad es justamente que te enganchó desde el capítulo 1, que lo ves a Walter White ahí con en calzoncillo en el medio de la calle con un arma esperando a ver qué pasa y vos decís, claro, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué comienza así? Yo creo que porque ahora, bueno, mucha gente que vio Breaking Bad vio las 5 temporadas al hilo, ¿entienden? O sea, no es que la fue siguiendo. Sí. Yo que la fui siguiendo también me aburrió un toque la primera temporada. ¿La primera, en serio? Sí, yo de hecho me quedé en la primera temporada de Breaking Bad. Claro, no, la seguí viendo. Me pareció un toque lento. Después llegó el pico, para mí el apogeo de la serie fue la tercera temporada. El final de la tercera temporada. Y hablar, o sea, ya después de la tercera temporada. Todo es zaraza, o sea, para mí lo que hicieron fue atar los cabos sueltos. ¿Es la de los pollos? ¿Esa? ¿La tercera? No, la cuarta es la de los pollos. La tercera es la del tipo este que no me acuerdo el nombre, el otro cocinero. El tipo que venía a suplantar a Pinkman. Claro, el White. Ah, ese. Claro. Sí. Que termina muerto por Jesse. Por Jesse, claro. Exactamente. A mí me pareció que. Qué sé yo, Breaking Bad estuvo muy buena, ¿entendés? Yo te digo, hasta la tercera temporada me encantó. No es lo mismo ver una serie las 5 temporadas al hilo que esperar un año para ver. No es lo mismo. Porque cuando vos ves las 5 temporadas ahí no te quedas con ese hype o con esas ansias, ¿entendés? Yo no sé cómo voy a hacer con Game of Thrones cuando arranque de nuevo. Porque yo venía viendo atrasado. Ahora el día va a ser una cagada. Entonces, yo creo que por eso le veo un toque de futuro a esta serie. O sea, si yo sigo la línea. De decir, bueno, la otra tampoco me gustó mucho, lo hicieron los mismos tipos. Quizás es una línea de pensamiento. Pregunto. Chris, pregunto. ¿La serie tiene el mismo. ¿Cómo decir? ¿Ambientación? La misma ambientación. Porque, ¿sí? De que está basada en el pasado, no. O sea, es una precuela de Breaking Bad. Te pregunto, ¿guarda el mismo, como se dice? La misma estética. La misma estética, el mismo humor, todo. Es como ver Breaking Bad, no, solo que con humor, otros personajes. Humor no sé, pero no sé porque no dijeron nada, o sea, literalmente no dijeron nada. Pero la misma estética sí. O sea, vos a eso me lo colás en un capítulo de Breaking Bad y no te das cuenta. Claro, ya. Perfecto. Lo que pasa es que. Y hablar que te lo das cuenta porque yo vi en HD y la primera lo vi. O sea, porque la primera de Breaking Bad empezó en 2010, ¿entendés? O sea. Lo que pasa es que. Este tipo de abogado, Solman, ¿no? Saul Goodman. Saul Goodman. En Breaking Bad era Saul. Heisenberg y Jesse era el trío dinámico y siempre se armaba. No sé si okay. Saul solo va a ser lo mismo. ¿Era el abogado? ¿Era? Sí. Sí, para mí es un tipo que a ver, que debe tener una historia, o le deben haber inventado una historia interesante, porque supongo que no quieren perder millones de pesos a pedo. Pero ya te digo, a mí me pareció medio chocante el tema de que sea tan lenta. Yo todavía no la vi, pero me queda la duda de saber, ¿la serie va a dar para más de una o dos temporadas? Porque ¿cuánto puedes ver de Saul Goodman antes de...? Porque me imagino que en algún punto la serie va a terminar y van a enganchar con Breaking Bad. Con Breaking Bad, exactamente. Y... Puede ser que sea, no sé si será una precuela. Quizás sea una precuela desde el punto de vista del loco. Claro, pero a lo que voy es... Breaking Bad la hicieron de 5 temporadas porque dijeron, bueno, no quiero rellenar, no quiero estirar la historia. Igual hicieron algunos capítulos medio de relleno, pero estas pero no, no eran de relleno, no eran de relleno, eran para acortar presupuesto. Claro, es más, claro. Es más, el capítulo de la mosca. Ay, maldito capítulo de la mosca. Ese capítulo no lo dirigió cualquier persona, lo dirigió un tipo que justamente es un director, que no me acuerdo del nombre, que el loco se especializa en eso. En hacer capítulos rellenos. Y hacer acortar presupuesto. O sea, no llamaron a cualquier director, ¿me explico? Le llamaron a cacho rellenos y... Claro, para justamente eso, para poder... Agorda el presupuesto, porque no, vos fíjate que no es que te largan la historia, porque no hay historia en ese capítulo. O claro, sea, es más una situación en un solo lugar y después termina con ¿cómo es? Toda una historia que es más personal. ¿Saben qué estaría bueno? Realmente, por la razón por la que explotaría ver el Power Soman, que agarren el final de Breaking Bad y nosotros sabemos el único en el final de Breaking Bad, el único que quedó vivo fue Jesse. Sí. Bueno, spoiler. Pero ya tiramos el ya tiramos varios spoilers. Bueno, spoilers. Pero, no en hay realidad, mucha. A ver, yo siempre le digo a la gente esto, o sea, cuando se quejan de que yo les spoileo Breaking Bad, diciéndole que bueno, lo que sabemos que pasa. No es un dato relevante, o sea, que se muere o que no se muere. El tema es cómo, en qué circunstancias, es como... Sí, aparte eso, aparte que tampoco es explícita la muerte. Claro. Porque nunca dijeron Rip Walter White, ¿entendés? O sea, no. Uh-huh. O sea... Es como yo agarro, te hago chocar contra un auto y te dejo moribundo. Vos que estés moribundo, no sé si te moriste o no, ¿entendés? Uh-huh. O sea, no es explícita la muerte. No, igualmente no es un dato relevante, o sea, la magia de la serie no está en el final. Claro, totalmente. La magia de la serie está antes. En el enfrentamiento con los pollos. esa es la... Yo creo que para mí la magia de la serie es, ya te digo, es el... La simbiosis que hay entre Jesse y Walter, ese de loco te necesito, pero también te odio. Jesse iba a morir en la primera temporada. ¿No sabían claro, eso? Era una locura. Como gustó el personaje, se decidió dejarlo vivir, pero iba a terminar y ahí. Y al final terminó siendo uno de los personajes pues más relevantes que Walter otra vez. Sí. Sí, la historia. Yo digo, para mí. En mucho sentido, Aaron Paul se morfó al personaje. Sí, claro. Aaron Paul es un crack. Realmente. La gente le pedía que le diga bitch por sí, Twitter. Sí. Sí, no. Yo vi un video donde había unos locos en la calle y que pasaron por la casa de enfrente de la casa de Aaron Paul y le dijeron, por favor, decime bitch. Biatch, como se dice. Biatch. Genial. Así, qué sé yo. Espero que esté buena. Bueno, chicos, pasamos a. Excelente el debate este de Breaking Bad. La verdad, esta es una de las primeras veces que estoy comentando encima de los debates que tenemos. Pero bueno, si está bueno, hay que decirlo. Pasamos a la sección juegos. ¡Pam! Mete esa cortina, por favor. Y Jueguitos. A ver, ese, dele Thanos. Sí, perdón, es verdad, empezaba yo. Hoy, y creo que hoy, no estoy muy seguro, pero hoy se cumple un año de Twitch Plays Pokémon. No sé si se acuerdan, hace un año justamente, bueno, valga la redundancia, nacía lo que era el primer juego a través de Twitch. Una breve reseña, básicamente, era el Pokémon Red. Y para jugarlo era justamente la gente describiendo los comandos por el chat. O sea, app para ir para arriba y así, etcétera, obviamente. Bueno, algunos le decían experimento social, otros no. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Porque fui a la recalcada concha de la lora. La cosa es así. Como se cumplió un año, volvieron a lanzar el Pokémon Red para jugar en a través del canal de Twitch Play Pokémon. Justamente están volviendo a jugarlo. Son, hasta ahora no son como antes, hay 9.000 personas nada más conectadas. Pero bueno, están volviendo a la locura esta. Para mí ya fue esto, ya no deberían volverlo a haber hecho. Twitch Play era el sitio ese donde se veían los gameplays, ¿no? O sea, que la gente... Claro, Twitch sí. Era justamente la Twitch.tv, la plataforma para ver transmisiones en vivo de videojuegos. Uh-huh. Y le agregamos más cosas como Game Developing, Game Talks Show, que son podcasts en vivo. Nada, qué sé yo, volvieron a otra vez a hacer... torneos. Claro, bueno, también es verdad. Es pago, ¿no? No, para nada. Porque tenía entendido que había gente a la que le pagaban por verla jugar. No sé si era en Twitch o en otro servicio. Son partners, porque tienen partners. Claro, vos te podés suscribir a un canal, claro. Pero... Vos podés seguirlo al canal o podés suscribirte. Uh-huh. Vos de suscribirte tenés los privilegios que son iconos, bueno, tenés en el chat... una distinción de que sos suscriptor. Claro. Y bueno, y las mierdas que te ofrezca el streamer. Yo, claro, sí, sí. Suscribís a alguno y te dicen, bueno, yo te agrego a Steam, te agrego a Sky, te agrego a tal lado. Sí, yo tengo una remerita. Es más que nada para dar una donación, no pasa por un lado de obtener algo a cambio. ¿Y qué diferencia tengo entre ir a Twitch o buscar gameplay en YouTube? En Twitch es en vivo. Claro. Twitch es en vivo. La mayoría es en vivo. Va, sí, la mayoría. Quedan grabados igual los capítulos, pero. Quedan grabados si vos querés igual. No todos lo dejan grabado. Bueno, pero la idea podríamos armarnos, ¿no? Un canal de Twitch. Para hacer levadura de. Falta ese y el de ICQ, nos faltaría todavía. Bueno, volvió Twitch Plays Pokémon en forma de fichitas otra vez, streaming online. Muy bueno. Están todos los loquitos otra vez jugando. No me lo bancaría otra vez, ya está. La historia tiene que ser esa y listo. La verdad, esto está siendo peor que Sonic ya. ¿Te acordás cuántos jugadores fueron en esa vuelta? Fue más de 1.000.000 de jugadores los que. Sí, jugando al mismo tiempo el mismo juego. Sí, sí, sí. Total. Che, boludo, estamos muy serios. Vamos a empezar a meter palabras así, nos tiran el explicit. Vamos a hacer cosas locas. Esto se está volviendo un podcast, boludo. Se está volviendo un podcast. No puede ser. Mira, ahora en vivo tiene Twitch Plays Pokémon jugando los Pokémon Red. Va. Claro. Y eso sí. Hay 9.572 personas. Sí, wow. Pero cuando salió, le había superado a League of Legends. Fue el primer, uno de los únicos juegos que le superó la cantidad de gente viendo el streaming, justamente, que había sido el tope, había llegado a online simultáneos como 200.000, una cosa así. Si a mí me miran 9.000 personas cuando estoy jugando un juego, yo me mando una cagada, me agarro un coma depresivo. 9.000 personas piensan que soy un pelotudo así de una, o sea, es terrible. No, pero apuesta que no, porque... Vos no sabés cómo la gente fanea a los streamers. O sea, la gente no ve a un streamer porque juega. Claro. Excepto que veas a un pro player, qué sé yo. A ver, si ves el LOL y yo ves a Cutie Pie o algo así, entendés que vos ves cómo te gusta ver jugarlo, pero la mayoría de los streamers no son grandes jugadores, sino que son grandes comentadores, quizás, o entretenedores. Grandes pelotudos, siendo pelotudeces y siendo simpáticos. Claro, son sí, igual es como todo. Va más que nada por el carisma, por el humor, por la onda que le ponen a hacer las cosas, más allá de ser buenos jugadores. Hablando justamente de los comentadores, y esto viene pegado al tema que íbamos a hablar, hace 2 días o 3, me parece, el Rubius, lo ubican a Rubius, este boludo que hace... Sí, sí. De nombre nada más. Que era bueno en sus viejos tiempos y después se volvió muy boludo. Hizo un gameplay de Life is Strange. Aunque no lo creas ese. No lo quiero ver ni en pedo. No lo veas. Yo lo vi y digo, bueno, a ver, pero para Life is Strange es un juego, como veníamos hablando en el podcast anterior, es un juego más para reflexionar, para pensar, a ver sí, qué es, para tomártelo con calma. Digo, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo una persona que no se toma con calma nada pudo hacer ese juego? Viste, pudo jugar. Sí, sí, sí. Claro, me lo puse a ver y ya estaba en el menú principal diciendo boludeces, o sea... Y pues, porque justamente es así, es... Es que la gente que lo... La gente que lo ve no quiere verlo a él jugar. O sea, quiere verlo a él, escuchar los comentarios, a ver qué dice por tal cosa, no va por el... Creo que el equivocado soy yo, porque a veces sí quiero ver los juegos que juega, ¿entendés? O sea, ponele cuando se puso a jugar al... Let's Play sin comentado, o sea... Sí, yo qué sé, pasa que bueno, a veces justo está ahí el video y digo, bueno, listo. Bueno, cuestión que, ¿viste la parte donde se le cae la cámara ese? A la piba. Bueno, sí. Empezó como... Hay un momento donde tira el tiempo para atrás. El pibe empezó, que se le caiga la cámara, se le va a caer, así, durante un minuto, no, hasta que se cayó. Soportado. Y yo decía, ya está, lo saqué automáticamente. Te digo, no voy a soportar a un flaco que seguramente hará un montón de comentarios del juego y no, va a ser insoportable. Aparte, para el público que tiene el Rubius, yo creo que no es un juego para eso. No, para nada. No sé cómo... Pero tiene éxito porque es él, es así. Ojo, que no solamente lo ven nenes al Rubius, Yo me doy cuenta, yo te digo, justamente hoy, viste, terminé de rendir con mis compañeros en facultad y fuimos a tomar una birra todos juntos y estaban hablando del Rubius y son gente de 20 años. Lo que pasa es que, no sé, yo también te hablo del Rubius. Hay videos que medianamente están buenos. Lo que pasa es que hay otros en que se pone insoportable el flaco, o sea, es demasiado acting ya. Demasiado. Pero bueno, yo qué sé, es parte del proceso. Claro, o sea... Esa clase de youtubers hacen justamente eso, o sea, se dedican a hacer eso. Te venden el show que hacen, no el juego que juegan. Y me enteré justamente en el podcast de Saki, que hoy estuve escuchando, sí. Que hablaban justamente del Rubius y de este acting que te venden, y que parece que hay una generación de pibes ahora que son fanáticos del Rubius. Y youtubers. Los niños ratas. Entonces, claro. No sé si tanto niños ratas, pero pibes que juegan y quieren como hacer como el Rubius, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Entonces pero todavía no pasa. No solamente pasa con los. Es que. Vos viste. PewDiePie, boludo. Vos, PewDiePie juegas chotísimo y es manquísimo. Y es el youtuber que más suscriptores tiene. Tiene tantos suscriptores como habitantes de la Argentina, o sea. Pero es más divertido, PewDiePie. No sé por qué, porque es como que con ese acento que tiene de que no habla inglés, o sea, que lo aprendió. No sé, tiene un poco más de no sé. Pero vos no ves a PewDiePie jugar un jueguito. O sea, pero PewDiePie es otra cosa. Pero ponele, cuando... ¿Por qué pasa? Yo vi un video de cuando jugaba de Super Smash Bros. Y te cagas de la risa con el flaco, porque está... Capaz con Pikachu cayendo y él gritando y como que acompaña, no está diciendo que lo tienes. No, pero grita y hace la misma boludez que hace el Rubius. ¿Entendés? O sea, no es nada de otro mundo, ¿no? O sea, no. Pasa que va a otro público. ¿A vos ese por qué te decís que es diferente? No sé, me parece que no es tan quilombero como lo es el Rubius. Creo que es otro tipo de quilombo, no sé. Pero claro, yo estoy de acuerdo en eso. Son dos tipos de quilombo, pero quilombo al fin, o sea, elegís a qué pelotudo ver. Esa es la única diferencia. Esta gente de mierda, quilombera, ¿no? En cambio nosotros que tenemos el podcast, todo tranquilidad y paz. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy ganando millones al día. Claro, y yo hago esto en mi hora libre. No me dan dos pesos. Ya nos van a empezar a pagar, boludo. Cuando sigamos metiendo auspiciantes. Jorgito. Si vos dijiste que no te ibas a vender caradura. No, sí. ¿Viste? Al final, decidiste, boludo. No, es que bueno, todo el mundo se vende por la plata. Sí, obviamente. Todo el mundo tiene un precio. Mira, yo no me pienso vender ni al podcast. ¿Qué? ¿No te vas a vender, boludo? Te van a poner 10 pesos y te vas a bajar los precios. Jamás, jamás voy a vender a Levadura Jorgito Podcast. Basta. ¿Dónde firmo? Viene Sony a comprar Levadura, ¿viste? No me estás reconfirmando el cheque, señor. El problema es que vos tenés que reclamarle la. Primero tenemos que comprarle la patente a Cristian, que es el nombre. Claro, y después vos tenés que comprar, bueno, todo el formato y todo el quilombo que estamos haciendo. Sí, termina como Anton Rossi. Todo drogado, todo separado. Yo era como Bojack Horseman, ¿viste? Escuchando sus podcasts de hace 20 años. Viendo así de su propio chiste. Ah, boludo, ¿te acordás cuando hablamos de Apple? No. Están los pibes. ¿Qué hablaba, papá? ¿Qué te diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Se fundió, o sea. Qué rubio es ese que murió de sobredosis, Ay Dios, ¿quién es Justin Bieber? Papá? ¿Qué? Continuamos. Life is Strange. Y vamos a hablar de. Estaba diciendo. Bueno, resulta que después de toda la reseña de ese me motivé y lo bajé, lo jugué. Excelente juego. Empecé a buscarle bugs por todos lados, no encontré uno. Nada, está muy bien hecho. Es un juego que realmente demuestra que, bueno, siempre Square con su Final Fantasy pudo mostrar una grandeza gráfica muy diferente. Pero hay que admitir que los últimos Final Fantasy fueron bastante cuadrados. En cambio, este juego, si bien no es un juego de rol, está muy bien a nivel gráfico y a nivel dinámicas y mecánicas de juego. Se nota muy influido el juego. Sí, eso es lo que tiene, fantástico. Aparte, está muy bueno porque no es un juego para chicos. O sea, no es un juego para chicos. No, es Minecraft. O sea, es un juego más tirando para adultos. O sea, sí, pero no porque haya temáticas indebidas o cosas así. Es más que nada porque es cómo vive, digamos, una persona, digamos, ya no casi... un preadulto, digamos, se podría decir, ya es dejando la adolescencia, ya entrando en la etapa de lo que sería la etapa universitaria, digamos. Creo que sigue siendo 18, sigue siendo adolescencia, me parece. Claro, pues es una facultad de fotografía, una cosa así, como un instituto, una cosa así extraña, pero sí. Pero bueno. Cuestión que la tenemos a Max, que me gusta mucho el tema de los personajes en sí. No son perfectos, son bastante naturales. Totalmente. Max es muy diferenciados entre sí también. Claro. Max es una piba muy linda, pero está baqueteada. O sea, tiene ojeras, tiene pecas. Sí, muy reservada también. Claro, no digo que las pecas sean de baquetear, al contrario, me encantan, pero me refiero muy, a... Muy así nomás. Claro, muy así nomás, muy la ropa, el color de piel es muy pálido, o sea, capaz que es así la piba, pero se nota como que está muy natural, como cuando uno ve a una persona cualquiera en la calle de cerca, o sea, sin maquillaje, sin nada, y eso se valora muchísimo, porque más allá de que tengamos unos engines espectaculares ya, para la... ¿Cómo se llama? para poder ver los detalles gráficos de los rostros, hacer rostros mucho más realistas, creo que está muy bueno. Sí, aunque tengo una crítica para eso. Algunos personajes no están muy bien logrados. El negrito, que es el guardia del colegio, o del instituto, yo no lo vi muy bien hecho. No, ese es como muy... Lo que pasa es que tiene los rasgos duros, como que es... Por eso mismo, pero ¿sabes tiene... lo que pasa? No todos los personajes están hechos con... ¿cómo se dice? Capture motion, ¿no? Cuando es una persona... Sí, que toma los movimientos. Ah, o sea, como no. Capture motion, se dice algo así. Yo pensé que eso que había notado era cosa mía. O sea, viste cuando se le mueve la boca, como que no es muy realista. Claro, sí. De hecho, media de tiempo también. Sí, media... viste. Como que... Digo, raro. Fue lo que más me chocó. Eso por racismo. No, pero. Por negro. Claro, negro, sí, así. Sí, vamos a gastar plata en hacer un negro. Métele ahí. Claro, ¿no? El negro. Pero mal, es... un ¿qué le vas a dar un rende mal negro? El policía no es un negro, es morocho, pero no es un negro negro. O sea. No, bueno, oigan, sí, es un negro. Es latino. No, no el policía, O sea, es como el rector del instituto. ¿No? Ah, sí. El otro, el negro. El policía eso. También es medio policía es medio, pero sí. El negro es peor todavía. Ah, aparece una sola vez en la historia, digamos. Bueno, también, ¿no? Sí, para que pero... aparece una sola vez por negro. Bueno, al menos hasta ahora. Aparece si una sola vez. Aparece una sola vez y ¿qué le vamos a estar trabajando? Así nomás. Claro, sí, de una, ya está, póngale. No, agradece que tenés textura, negros, hijo de puta. No tienen derecho a tener textura los negros. No. No hace honor a nuestro ario juego. Pero al final a los créditos hay 5 actores nada más de Capture Motion. Voy a buscar si se dice Capture Motion. No quiero hablar siempre mal. Puede ser porque había muchos que están... Motion Capture, al revés. Hay algunos que están muy bien logrados. Lo que pasa es que los principales están bien logrados. Y los secundarios como que no... El gordo ese que la le pedís que te dibuje no está muy bien logrado, es bastante bastante 3D, o sea, ella es perfecta, o sea yo creo que agarraron una piba real así. Sí, me gustaría saber quién hizo de... ¿Te querés agarrar a una piba real así? Sí. No, pero por ejemplo, cuando jugué Beyond Two Souls, verla a Ellen Page, a William Dafoe y al otro chabón que no sé cómo se llama, haciendo esas tomas, está muy bueno. O sea, estás viendo el juego, pero con la persona real. Claro. No sé, está muy bueno. Pasa, me encanta Ellen Page también. Pasa por ahí la cosa, pero... Es que le da mucho más realismo e inmersión al juego. Claro, sí, totalmente. Igual sigo pensando que... Sigo pensando que en algún momento va a ser lesbiana la situación. No. No. Porque después lo terminé, juro que hoy lo terminé el juego. Hoy lo terminé el episodio 1. Pero va a ser lesbico. Boludo, cuando se mira con la piba ahí, como que hay algo raro. Después no, no. Hay algo raro. O sea, no te lo estoy negando. Yo nada más quiero. O sea, no quiero que no, pero. No sé, qué sé yo. Ahí como, yo digo, a ver, hay momentos de silencio como que parece que va a pasar algo y no pasa. O sea, que no creo. Deja de buscar la vuelta. Porno al pobre juego. Sí, en el episodio 2. Estamos hablando muy al aire igual. Sí, no. Tendremos que debatirlo mejor en el capítulo 2. Uh-huh. Cuando salga, lo jugaremos. Sí. No, pero a mí me encanta la interacción que tiene entre Chloe y Max. Como bien decía, Chloe es justamente una amiga de hace 5 años. Está retirada la pibita esa. Está media así. Bueno, mierda, pasa que tiene un buen background familiar. No, ni familiar, está metida en la droga, está metida en... Sí, alguna cosa así, más o menos, sí. Pero bueno, es como que son bastante contrarias, porque ella, si bien está medio baqueteada Max, no está metida en nada. Sí, no es baqueteada en realidad, en realidad es... O sea, es reservada, es la típica chica... Pregunta a vos ese que vos lo... Uh-huh. Vos llegaste seguramente a esa decisión porque terminaste el juego. ¿Viste la parte donde el policía se mete en, digamos, el padrastro de Chloe? Se mete con la chica. Que, digamos, no te podés esconder, realmente no te podés esconder, ¿no? No sé si, bueno, mini spoiler, digamos. Sí, ya fue. Yo quiero. No, no, es una boludez. No, pero es una escena nada más. Es una escena. Ahora, podés tomar la decisión de o sacar una fotografía o intervenir en la escena. Yo tomé la decisión de sacar una fotografía. No, no, no, no, no, no, no, no esa. No, ah, esa. ¿No es esa? Más adelante. Cuando. Ah, sí, ubicas sí, sí. Que te, te puedes esconder. En el cuarto de Chloe. Sí, sí, sí, sí. No, no me metí. O sea, te quedaste libre para que te encuentren. Yo me intenté esconder y empezaron a caerse cosas. Como que no te podés esconder. No, no, me quedé en el guardarropas, ¿Te llegaste a quedar? Sí, o sea, dentro del... Seguimos actualizando, te quedaste dentro del closet. Claro, no sé, no, no salió del closet. Pero yo abrí el guardarropas y se cayó toda la ropa y no pude entrar. No, pero bueno, ahí es cuando tenés que retroceder el tiempo para... Uh-huh. Mover algo y poder entrar. Bueno, te cuento. Cuando vos... yo no me pude esconder. Te enfrenta el flaco. ¿Sí? Y encuentra el porro de Chloe ahí y le dice... Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Seguro que fuiste vos, Chloe. Y como que Chloe te manda al frente, ¿viste? Te dice... No, eso es de Max, ¿viste? Ah, mira. Y vos tenés la decisión de... desmentirlo, de decir no, eso no es mío, o admitirlo otra para cubrir a claro. Yo la cubrí a la pibita, pero claro, después de eso dice no sé si está tan bueno porque va a afectar a mi carrera. Y sí, totalmente. O sea, como que tenés entre afectar a tu carrera o quedar para el otro con tu amiga. Claro. Directamente, bueno, ahí te das cuenta entonces que ya por esa digamos, por esa escena, vos tenés cuatro, no finales, pero digamos, cuatro continuidades salidas, diferentes. Sí. Porque vos tenés la de estás en la escena y la de que no. Y cada una tiene dos continuidades diferentes. Yo me quedé en el, me pude esconder, entonces ahí tenía la posibilidad de o intervenir en la pelea o de quedarme escondida. Uh-huh. Escondida. Claro, yo pensé que no se podía esconder porque no encontré manera. Claro, bueno. O sea, es fantástico. Realmente ahí te das cuenta que el juego es te lleva para donde vos querés ir. Uh-huh. O para donde se te dan las cosas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, chicos, llegamos al final del podcast. Bueno. Fue un podcast larguísimo y la verdad que no metimos nada. O sea, de todo lo que queríamos meter. Sí, sobró un montón. Sobre un montón. ¿Llegamos a contar por qué el podcast era tan largo? Creo que sí, al principio. Bueno, nada, sí, momento de saludos y besos, abrazos. Vamos a tener una semana de vacaciones, digamos. Y el podcast no va a salir, por eso grabamos este super podcast de 2 horas. Uh-huh. Sí, sí. Aunque calculo que siendo 4 y con todo lo que pasamos... capaz que los podcasts de ahora en más duran 1 horita, 1.5, 2. Vamos a ir viendo eso, lo vamos a ir viendo. Pero nada, bueno, la verdad que yo pensé que iba a ser un montón, que íbamos a meter los 1000 temas y bueno, y no, nada, o sea, no metimos, creo que metimos de los que estábamos planeando. Y la mitad habríamos metido, ¿no? De hecho agregamos, sí, en realidad. Sí, agregamos. De hecho agregamos temas. La primera mitad no estaba planeada. Sí, sí. Así que bueno, pero estuvo bueno, yo qué sé. Che, esto así lo tendríamos que decir fuera del aire, ¿no? No tiene mucho sentido. No, esto es así. Que la gente sepa. Dale, vale, Pepe, vos metés para adentro, no pasa nada. Dale. Así que, ¿pasamos a los saluditos o algo más para decir? No, saluditos, recomendaciones. Saluditos, recomendaciones. Bueno, sí, dale. Ya tiramos un par de recomendaciones. Igual. Sí, sí, sí. Justamente, bueno, a Saki y a Jinko en su nuevo proyecto. Uh-huh. Iba a hacer una recomendación para saluditos. Saluditos que nos saludaron. No, no nos saludaron, pero están obligados a hacerlo ahora. Hijos de puta. Me saludo a mí personalmente también, así que un saludo a ellos dos. Saludos a Pablo Unrein, que nos compartió el podcast número 7. A Juan Fleming en Borón, seguramente que está pasándola lindo ahí por el medio sur de Argentina. ¿Cuántas cosas que te enterás, hijo de puta, eh? Estás re metido. Sí, sí, nada, es que es un amigo. Es no un me amigo, entero de nada. No, todo. No lo quiero dejar de lado. En el saludito. Bueno, Saki nos compartió, Levadura Podcast también, nos compartió sí. Él también. La señorita Belu Moreno, que nada, mandó las felicitaciones por el podcast 7, que es de Prestars. Escuchen Prestars. Ah, mirá qué ocupado. Recomendación. No. Mirá los podcasts. Escuchen Prestars. A veces hay podcasts que te mencionan y uno ni se entera, ¿viste? Está bueno que... Eso, queremos decir que si nos mencionan en algún podcast, avísenos, porque nosotros escuchamos podcasts, pero no escuchamos todos. Entonces, capaz que el podcast de alguien que nos menciona está buenísimo y no nos enteramos. Entonces, menciónennos. O sea, digan, che, chicos, los mencionamos en el capítulo, no nos va a caer mal que nos digan eso. Que nos avisen en la página del Facebook. Claro. Ahí nos vamos y escuchamos. Claro, ahí vamos y escuchamos todos los capítulos. Al menos yo los escucho todos, desde el inicio. Claro. Sí. Porque, yo escucho el último y después voy para atrás. Así que... Claro, él lo hace al revés. Así que los va a escuchar primero él antes que yo, seguramente. te mandé saludo en el podcast número 46. Maxi empieza desde el 1. Eso me pasó con rayos catódicos. Saki, por estas cosas no se tiene que escuchar el primero. No puede ser. Yo me acuerdo cuando Ale me dijo, te mencionamos en el último episodio, que en ese momento era el 46, y yo estaba por el 20 y pico, y dije, bueno, vamos a escuchar todos los días, todo uno tras otro, no llegué, te juro que, bueno, ahí es que, bueno, salteo porque no voy a llegar nunca. Y bueno, nada, esas son cosas que pasan. Bueno, y antes que me olvide, feliz cumpleaños adelantado, aunque atrasado, porque esto va a salir después, de la señorita Dani Albano, una amiga, cumple el lunes. No creo que escuche, pero le mando el saludito igual. alguien, no voy a ser yo, porque no tiene sentido, alguien capaz le dirá, Guy Brush, le dirá... Le mandará el saludito. No, le tiene que decir que escuche el episodio para escuchar el saludo. Obviamente. Pero que escuche del primer capítulo. No, sí. Te va a tener que fumar 2 horas de episodio para hacer al final el saludo. ¿Sabes qué tenemos que hacer en el siguiente capítulo? Agarramos y mandamos saludos en un momento X. Para que no. Si no van a escuchar al final. O si no van a escuchar al principio. No, vamos a mandar un saludo. Ahora vamos a mandar un saludo. Así está. Lo metes en el minuto 15, en otro minuto 26, en otro minuto 33. Mira, me mandó un saludo. Y bueno, ¿en qué parte mandaste el saludo? Y tenés que escucharlo todo. Sí, tenés que escucharlo todo. Es como le dije a un amigo mío hoy. Le comenté que iba a estar jugando Life is Strange y me dijo, uy, ¿de qué se trata? Escuchate el podcast, el episodio anterior. Así como corresponde. Claro, y me dijo, no, para eso me escucho un gameplay, escuché el podcast, hijo de puta, le dije. qué gameplay. Tiene minutos de producción. Sí, obviamente, horas de producción. Obviamente. No, lo he hecho en 10 minutos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, también está bueno anunciar nuestras estadísticas que tenemos por acá. Numerillos. Estamos alrededor de 5.000 vistas, ¿no? Ya. 6.000. ¿6.000? Me estaba viendo. 6.000 vistas porque se nos sumaron de Dinamarca ayer. Mira, sí, los daneses están a full. Para mí, que pasa que lo que está pasando es al revés, me parece. Los turcos nos mandan novelas y nosotros a Dinamarca mandamos podcasts. Claro, que no entienden una mierda, pero bueno, los escuchan de fondo para sentirse. Claro, totalmente. 145 likes en la página de Levadura Podcast. Muy bien. Fantástico. Bien ahí. No es poco porque estamos recién en el capítulo 8. Ajá. No es poco, ¿eh? Y en la página se hizo después, ¿no? Episodio después. ¿No, Edu? Sí. Sí, exactamente. Tardó bastante. Eso ya saben ustedes. Sí, no, tardó bastante. Tardamos bastante en todo porque había que hacer un montón de cosas pero bueno, queríamos grabar a los podcasts y punto. Y bueno, seguidores de Twitter, 173. Muy bien. 173 seguidores de Twitter. Más que en Facebook. ¿Eh? Más que en Facebook. Más tiene Facebook. Estuvimos haciendo unas revueltas ahí. Hay que tuitear más también, dicho sea de paso. Hay que tuitear más. Hay que tuitear. Lo que pasa es que, bueno, no, uno no quiere espantar, ¿no? La gente. Intentamos tuitear lo mínimo indispensable, ¿no? Para hacerlo, hacerlo bien. Claro, sí. Después, lo que respecta a episodios, el episodio 1, el primero, ya está llegando a 200 oyentes. Así que, sí, la verdad que está bastante bueno. Y el 7, el afamado 7, tiene 20. 20 oyentes. 20 nada más. Pero no pasa bueno, nada, no pasa días, nada. Sí, claro, hace, exacto. Hace 2 días, está bien. 2 días. Porque nosotros grabamos. Claro, pero el 7 se subió hoy. El miércoles. El miércoles. El miércoles. Bueno. Me adelanté fuerte, así que. Sí. Pero. pero el 6 tiene 60 visitas. Y eso se subió el 5 al 2. Pero... Bueno, está fantástico. Está bastante bien. Y para hacer un podcast de pocos oyentes, tenemos una buena cantidad. Tenemos que poner un nombre a los podcasts. ¿Cómo se podría llamar? ¿Algún título? ¿Algún título? No sé. Bueno, no sé, listo. No sé, I don't know. En este podcast serio, pongámosle a este. Primer episodio serio de los 8 que venimos grabando. El podcast largo. El largo. Ahí está, largo. Largo Adams. Menos creatividad que la mierda, boludo. No, listo, queda como Largo Adams y listo. Ay, Dios. Bueno, a ver, con respecto a la recomendación, yo quiero hacer una pequeña recomendación, un pequeño chico también. Que sigan a la página de Tereré Cast de Cultura Alternativa, sí. Que es un proyecto que tengo con dos amigos acá en Paraguay. Y que tiene un montón de información de todo tipo. Y aparte también estamos lanzando un podcast nacional que se llama Tener Podcast y escúchenlo, está interesante y sigan la página. Estamos en tenercast.com y en facebook.com/tenercast y en twitter@tenercast. Y queremos anunciar que para el próximo episodio, porque tendré pendiente de este, vamos a tener un lindo debate del Sonic. Spoilers, pero sí. Así es. Fuertes declaraciones de un medio bastante grande, como lo es Clarín. Clarín. Así es, la Corpo está tratando de decir que Sonic miente y que en realidad le va muy bien a Sonic Boom. Dios mío. Y bueno, pero eso va a quedar para el próximo episodio. Queda para el próximo episodio, así es. Se nos alargó demasiado. También vamos a dar una reseña de... Cristian ya se fue. Cristian voló, Cristian, pobrecito. No, tenía que rendir, dije. Se fue a estudiar. Otras cosas que vamos a tener en el próximo episodio son... vamos a hablar de Predpool, el futurista software predictivo que ya mapea crímenes antes de que sucedan. Una cosa loca. Pues el kit de supervivencia en la Deep Web. Y las 18 abreviaturas para sobrevivir en los foros y en las redes sociales. Esa va a ser un par de cosas locas. Vamos a hablar sobre algunos cómics. Vamos a recomendar algunos cómics. Y algunos otros juegos. Yo prometo jugar unos que había bajado. Y voy a hacer una pequeña reseña sobre ellos. Sí. Yo también, porque la verdad esta semana no jugué una poronga. Me compré el Teslagrad que estaba en descuento. No sé si lo sigue estando. Calculo que sí, está a 2.49. Jugué hasta el primer boss. Está bueno, es un plataformero medio que tenés que resolver puzzles. Muy orientado a lo que era 1880, por ahí más o menos. Está genial. Bien, vamos. Todavía, así que después veremos. Si hablo de él, si me pudro en el camino o si no, en un carajo. No sé. Veremos. Si alcanza las otras 2 horas del próximo podcast. Si alcanza las otras 2 horas, si no empezamos a meter más temas todavía. Otra cosa que vamos a hacer es intentar reducir el pedo alegre que nos agarra en cada inicio de podcast. En cada final. En el final también. Así que, bueno, creo que tenemos un montón de temas para los próximos podcasts. De hecho, vamos a grabar 4 horas más de este podcast. Sí, totalmente. Y ahora mismo. Un día tenemos que hacer 6 horas, a ver qué. Bueno, los chicos de Demasiado Cine lo llegaron a hacerlo. Lo llegaron a hacer, ¿no? 6 horas, sí. Qué locura, boludo. No descansaron. La gente, no me imagino cómo puede ser un podcast de 6 horas. No me imagino escucharlo de 6 horas, porque no lo escuché. No, pero, o sea, vos escuchás, o sea, no sé. Una hora, claro, un poquito. Ellos mirá que todo si tiene onda, mirá que si tiene onda, rara vez se siente, porque a los chicos de Demasiado Cine yo lo había escuchado. Sí. Los dos últimos, y que duraban dos horas y media aproximadamente, y sí, la verdad se me pasó volando. Mi tema particular con los podcasts es que yo lo escucho en el trabajo, claro. Y hay veces que, o sea, yo trabajo en una productora de televisión, y hay veces que tengo que prestar atención a lo que estoy editando, y ahí sí, tengo que estar pausando, y un podcast, claro, de 2 horas y media... Lo terminé escuchando en 5 o 6 horas, lo diría. Sí. Yo que programo en desarrollo de software, también no puedo escuchar muchos podcasts, así que trato de escuchar más que nada en viajes. Ah, sí. Así que no puedo. Me encantaría escuchar todos los podcasts que hay, porque... Claro, sin problemas. Hay algunos que son fantásticos. Yo escucho, programando escuchas, etcétera, que no tenés que darle tanta pelota, porque... Es un podcast para cagarse la risa. Me sirve para programar. Pero si tengo que escuchar otros podcasts como Levadura, no sé si tengo que estar atento. Sí. En el que hablan cosas serias e informan. Sí, totalmente. En ese tengo que estar muerto. Un nivel de profesionalismo impresionante. <¿no>? Pero así bueno. Que, bueno, vamos a la mierda, listo, ya está. Eso es todo, amigos. Vale. No hagas una despedida para estos hijos de puta, dale, vámonos, dale. No, vamos, a mí tengo que fumar, que ya se hizo a cualquier hora. Wow, la puta madre. Iba a decir algo, no me acuerdo qué. Ah, si se van de fiesta, vamos al Monete. Ojito, gente. Y... si es en el ojete, no usen Monete. No necesitan. Y Edu quería decir algo y quedó ahí en el medio. No, que síganos en Facebook, facebook.com/levaduradepodcast, y en Twitter. facebook.com/levaduradepodcast no va a llegar a ningún lugar. barra. Probá ese nuevo sistema de Facebook. Lo están implementando, te lo traemos de. Te lo traemos antes que nadie. Ya, Facebook va a comprar Twitter, entonces ahí van a poder hacer. Ahí está integrado, así que todo. facebook.com/levaduradepodcast y en twitter.com/levacast. Levacast, no, tampoco es twitter.com. twitter.com/levacast. Claro, y dijiste @levacast. ¿Ves, Edu, por qué nunca podés abrir nuestros links? Sí, cerrame la mesa, Jorge. Me voy. Chao. Ya está, Edu tiene el pedo alegre. Chao.